La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de día viernes. Recuerda que durante el mes de febrero vamos los martes y los viernes de 10:30 en adelante. Quién sabe a qué horas terminemos, pero tenemos un día con bastante información. Hay varios temas que tocar el día de hoy, cuestión que vamos a estar revisando la contingencia y los temas en su contexto y en profundidad. Y para aquellos que ya nos acompañan en el estudio, Alfonso y Joaquín, a quien paso a saludar. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Buen día también a todos los que nos escuchan a través de acá de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM en Estación Central y también, por supuesto, los que nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. A todos ellos les deseo, por supuesto, un muy buen viernes, un muy buen término ya de semana. Estamos a último día para comenzar ya después el fin de semana y la última semana ya de febrero y, desgraciadamente, para algunos de vacaciones y después vuelta a la vida normal. Así que, por supuesto, le mandamos un caluroso saludo a cada uno de los que nos escucha y, bueno, estamos acá para comentar. Hay hartos temas ya bastante candentes e importantes que yo creo que vamos a estar revisando en el día de hoy. Está Caimán, está el vuelco, podríamos decir, por secretaría en la Fiscalía del caso Penta y entre otros temas más. También está el tema del Liceo Experimental y entre otros temas que vamos a estar comentando durante esta mañana y parte de la tarde también, acá en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo está, Alfonso? Bien, un poquito cansado. Vengo a la pega, pero bien, aquí saludándolos desde nuestra emisora en este día 20 de febrero del 2015. Bueno, acá estamos y a través del 107.5 para Estación Central y a través de las redes sociales por internet. Un saludo para quienes nos escuchan en este momento y también para quienes nos van a escuchar a las 6 de la tarde en la retransmisión de este programa, sobre todo en esos sectores del planeta donde a esta hora están durmiendo o no tienen el momento como para escucharnos. Y efectivamente hoy día tenemos una serie de temas que abordar, entre ellos, bueno, se abren nuevos capítulos respecto a la arista política del caso Penta, que ya ha derivado en lo que se ha denominado la arista Sokimich. Y esto ha dejado bastante, ¿cómo poder decirlo?, preocupación a raíz de la decisión del Ministerio Público de hacer cambios de fiscales, cuestión que ha sido leída como una especie de inicio de los acuerdos políticos que hay precisamente en alta esfera. De hecho, está ahí la decisión de Solange Huerta, actual fiscal nacional subrogante. Recordemos que Saba Chaguán está de vacaciones. Y uno que regresó de vacaciones con bastante sorpresa fue precisamente Carlos Gajardo, quien ha encabezado precisamente también la investigación de lo que se ha denominado el caso Penta. Y viene esta cosa que se le ha llamado golpe blanco, empiece de tablero de ajedrez, en donde Alberto Ayala, fiscal en jefe de la Fiscalía Oriente, la Regional Oriente, se posiciona de una u otra forma a cargo del caso Penta y queda subordinado. Cuestión que algunos dicen, pero si es así, porque funcionaba subordinado Carlos Gajardo, aunque no es tan así. Pero hay una especie de golpe a la mesa y muchos dicen esto tiene que ver con una operación política del propio Alberto Ayala y la propia Solange Huerta, que están postulando también para ser fiscal nacional, puesto que va a dejar pronto Saba Chaguán. Algunos les llama la atención de que en la lista Sokimich, que se ha dividido de la lista del caso Penta, se haya dividido de modo tal que se pase un fiscal en términos particulares y este fiscal sea el jefe del Regional Centro Norte, Andrés Monte. Este uno dice, bueno, tiene cierta lógica en términos de que hay una dedicación exclusiva, se le da la importancia a una ramificación, pero llama la atención que esta arista que particularmente se intentó, y eso es lo que vamos a estar revisando hoy día, cómo se nace esta lista de Sokimich, porque la primera vez que aparece la lista de Sokimich y la posibilidad de que aparecieran gente de la nueva mayoría, como está haciendo hasta hoy día, fue con Pablo Zalaquet, pero se le negó a Carlos Gajardo investigar en esa oportunidad. Fue solamente cuando aparece ya la confirmación segura en la lista de Pablo Wagner, que es uno de los más complicados del caso Penta, cuando se le permite desde parte de su jefatura la investigación. Recordemos que tuvo bastante bloqueo y por eso fue, según los círculos cercanos de Carlos Gajardo, fue complejo y se vio bastante afectado de este quite, por así decirlo, del el caso, porque si había algo que le había costado era precisamente meter a la gente de la nueva mayoría en este caso. Cada vez que aparecían, habían bloqueos y problemas de parte de arriba. Y eso es un poco lo que se está leyendo hoy día. Esto tiene que ver con que se le está salvando de una u otra manera a la gente de la nueva mayoría en virtud precisamente de beneficios políticos. En este caso, alguna gente, en el caso Solange Huerta y Alberto Ayala, que quieren pelear la Fiscalía Nacional. Tema que se va a revisar en octubre de este año y que se necesitan votos de personas que hoy día están involucradas en este caso. Y de partidos que están involucrados. Recordemos que hoy día aparece, por ejemplo, Democracia Cristiana, hoy día aparece el Partido Socialista como inicio de esta lista que se está abriendo. Bueno, de todos esos pormenores lo que vamos a estar revisando en profundidad. Y vamos a estar primero preguntando qué les parece este movimiento que se dio estos días. Para ir clarificando varias cosas. ¿Qué les parece esto que hayan puesto al hijo del senador, por ejemplo, Carlos Monte, a cargo de la arista de Sokimich? Que dicho sea de paso, Andrés Monte, que actualmente es el jefe de la Fiscalía Centro Norte, la de la Regional Metropolitana, él que estuvo a cargo del caso de colusión de farmacia y que logró una cosa histórica en su momento. Recordemos que ese está suspendido. Mucha gente lo sabe de que, más allá del tema de las multas, y este fiscal consiguió las clases de ética, debe ser una cosas más terribles para cualquier empresario poder enfrentar. Está suspendido incluso eso, ni siquiera han pagado eso, porque el juicio en sí está suspendido hace casi un año. Pero Andrés Montes, hijo del senador Carlos Montes, es el que está hoy día a cargo de la arista Sokimich. O por lo menos virtualmente a cargo, porque él todavía no vuelve a las vacaciones. Ojo. A mí me parece, bueno, a lo menos sospechoso. Yo creo que acá hay razones suficientes para creer de esto de un golpe blanco o de alguna medida que se haya tomado justamente para intentar frenar la crecida, o podríamos decir la arremetida de que entren nuevas personas, nuevos personajes al ruedo y a este cuento. Por supuesto van a inventar las excusas que quieran, de que hay que dividirlo para darle dedicación exclusiva, de que Sokimich corresponde más a esa zona de Santiago que a otra zona de Santiago. Van a inventar las excusas que sean necesarias. El caso es que este cambio de fiscales, tanto en el caso Penta, podríamos decir, en el centro, como en esta arista SQM o Sokimich, a mí me parece que responde justamente por parte de los intereses de frenar lo que está ocurriendo y esta escalada, podríamos decir, de velarse justamente miembros de la concertación en esta altura o nuevos miembros también de la clase política en general que estén participando justamente de estas ilegalidades. Yo creo que ahí está el punto. Yo creo que se dieron cuenta que si no hacían esto antes de marzo, si no tomaban esta decisión de, podríamos decir, de darle una luz verde probablemente encubrir lo que está ocurriendo de algún modo u otro con este cambio de fiscales. Si no lo hacían antes de marzo iba a ser demasiado vergonzoso. Y ocuparon este momento, que podríamos decir un momento todavía de vacaciones, un momento que todavía puede pasar más desapercibida esta decisión o este cambio, para poder hacerlo. Y lo que tenemos que ver ahora es cómo en realidad cómo se reacciona y en realidad hasta qué punto van a llegar estos nuevos fiscales. Huelga decir que claramente el sistema también de fiscales, de ascenso de fiscales, responde también un poco a esta lógica de intereses. Los fiscales no se eligen autónomamente ni se eligen solos, se eligen respondiendo justamente a... y quienes los eligen son la clase política. Entonces, por supuesto que tienen que responder y tienen que darle favores a la clase política para ser elegidos como fiscal nacional, para competir, podríamos decir, por esta carrera en el ascenso de cargo. Y yo creo que eso puede ser bastante bien utilizado. Hago algunas aclaraciones respecto al tema de que aquí no hay grandes cambios, salvo, y aquí es la parte importante donde viene el tema de la lista política y que vamos a revisar en profundidad. Los que siguen en términos de persecutores y en términos de la investigación son los mismos. El tema del caso de Carlos Gajardo, está Villalobos, está Norambuena, por ejemplo, que ha sido este trío, en definitiva, a cargo de Carlos Gajardo directamente, que ha llevado a cabo toda esta investigación en un proceso bastante, entre comillas, rápido y eficiente, como se le ha dicho. Lo que cambia, y aquí es la parte importante porque responde a lógicas políticas, es a la decisión. El fiscal que está a cargo de los casos tiene la potestad de decidir ciertas cosas. Exactamente. Y entre esas decisiones está el llegar a un acuerdo entre las partes. De hecho, por eso esto se ha leído muy bien. Ojo, si bien es, a ver, decorativamente o en términos de imagen o en términos estéticos o en términos en términos comunicacionales es feísimo. Es horrible. Pero en términos políticos, y para las dos coaliciones se ha leído muy bien. De hecho, la crítica viene de parte de la gente. Las críticas no vienen necesariamente de los sectores políticos. ¿Por qué? Porque por primera vez tienen a alguien con quien dar lugar en términos políticos, cosa que no podían hacer con Carlos Gajardo y es lo que tenía bastante preocupado a la clase política. De hecho, tienen a un tipo que tiene experiencia en términos políticos, que viene de... El caso de Alberto Ayala viene de la Vicaría de la Solidaridad, viene de un tema... Bueno, transversalmente conocido, tanto en un lado el tema de los derechos humanos y toda esta cosa de la izquierda renovada, y por otro lado con el mundo empresarial. Trabajó 12 años para Sokimich, Alberto Ayala, por si ustedes no lo sabían, que es el actual jefe de la Fiscalía Oriente, que es precisamente los jefes que hoy día toman las decisiones y que le quitan de una u otra manera el caso a Carlos Gajardo. Pueden tomar la decisión de que esto sea, se haga un abreviado, de tener una salida política este caso, o de solicitar o no más pruebas también. Yo creo que, de hecho, lo que va a empezar a ocurrir hoy día es que va a bajar el ritmo de las diligencias. A diferencia de lo que teníamos visto con el tema de Carlos Gajardo. Pero por lo menos la clase política hoy día tiene a alguien con quien dialogar políticamente. Es decir, sabe que esto está afectando a toda la institucionalidad. Lleguemos a una salida política. Y la Fiscalía, ojo, tiene los que están a cargo, insisto, tienen la potestad de tomar esas decisiones para con las partes y decir, bueno, llegamos hasta acá, llegamos a un acuerdo, hagamos una salida política, lleguemos a un abreviado, no lleguemos a juicio para que hacer este show y que estén las cámaras y políticos desfilando y todo el cuento. Y aparte porque se dan las condiciones. ¿Qué condiciones hay, por ejemplo, para que no hayan este tipo de cosas más largas y que puedan afectar a la democracia? No tener condenas previas, que la mayoría de los que están ahí, por ejemplo, no las tiene. Que la pena sea menor a 3 años, que en definitiva es un poco lo que arriesga cada uno, y que esto no sea un crimen así como con una connotación y todo lo demás, que se cumplirían como todos los, insisto, requisitos. Por tanto, muchos ven, en el caso de Solange Huerta, que está de subrogante de Xiao Chaguán, pero por otro lado, particularmente por Alberto Ayala, que se aseguró el chancho para ganar la Fiscalía Nacional. Demorar esto lo más posible, dilatar las diligencias no muy largas, llegar lo más pronto y lo más cercano a octubre, tener los votos, Fiscal Nacional, chao pescado. Es buena jugada, sin hay que reconocérsela. El tema es que es bastante fea. Es que la verdad, eso de que sea una jugada bonita o una jugada fea, ahí el sector, en este momento al sector político le da lo mismo. Lo único que a ellos les conviene y lo que están tratando es salvarse. Salvarse ante la opinión pública. El hecho de haber nombrado al señor Monte ya está dando una pauta de para dónde va este asunto. Por un lado, como bien dicen ustedes, frenar esta cosa o desacelerarla. Cosa de que la gente ya en un momento dado se olvide de lo que está pasando con respecto a Sokimich y bajarle el perfil, ponerle paño frío y de aquí a un par de meses ya nadie va a hablar ni de Penta ni de Sokimich. Porque de lo contrario, la opinión pública va a seguir opinando a través de las redes sociales, y eso va perjudicando el futuro de la clase política. Entonces, para evitar todo aquello, para evitar una situación incómoda, o más que incómoda, una situación de crisis del tanto gubernamental como del Parlamento, en cuanto a esta situación, es mejor bajarle el perfil, frenarlo, y allí, luego, como bien dices tú, Toño, posiblemente puede haber alguna condena, como lo más probable que no haya, y que de todo hay perdido. Ojo, acá con las movidas, sobre todo con la prestidigitación y con los tableros de ajedrez, porque particularmente el caso de hijo del senador Monte, que dicho sea de paso, probablemente a mucha gente no es menor, y vamos a irnos con la lista PS, el Partido Socialista, o de los falsos socialistas, como diría Evo Morales a esta altura, es un volador de luces. Porque básicamente lo que tú tienes, el hijo del senador Monte y todo el cuento, y la verdad, la verdadera movida que hay que estar viendo es precisamente la Fiscalía Oriente, es decir, bueno, ¿cuál es la necesidad de Alberto Ayala si sabemos que era el jefe? Para los que no saben, esto funciona más o menos así, cuarto piso, Alberto Ayala, tercer piso es donde trabaja Gajardo con su equipo. Según trascendido todo el cuenta, la verdad poco inapesca Alberto Ayala, cuestión que molestaba muchísimo a alguien que quiere el crédito, que lo que pasa en distintas jefaturas de la fiscalía, recordemos el caso de la Fiscalía Sur con el juez Guzmán, o sea, perdón, con el fiscal Guzmán, que él siempre quiere salir la tele y el caso bomba y empieza a inventar un montón de cosas que después la Corte Suprema de eso se lo faena porque el tipo está apelando de una otra manera a subir y a escalar puestos. Y ese es el problema también que se tiene respecto a cómo va resolviéndose, por así decirlo, el tema de los nombramientos de los fiscales y que obedece de una u otra forma también a temas políticos y cómo se va haciendo carrera en virtud de eso. De hecho, es más, dentro de la operación que se hizo, lo más torpe fue precisamente lo de Andrés Montes, hijo del senador Carlos Montes. Pero tiene lógica. Al final de todo esto, dijeron, bueno, esta parte fue como media tosca porque levantó ruido. Recordemos que el Partido Socialista es querellante en el caso Penta y tiene acceso a la carpeta investigativa y todo lo demás. Y hoy día tiene a un hijo de un senador del partido a cargo de la investigación donde hay senadores involucrados de ese mismo partido. O sea, hay querellante, hay inculpado y hay fiscal vinculado al mismo partido. No está inculpado propiamente tal. Pero, pero me refiero a inculpado, que hay personas del PS inculpado, el PS es querellante y el fiscal está vinculado al PS. Claro. Ojo, recordemos que esto es un tema que la gente probablemente no sabe porque no está en acceso al tema de la información tan simple. Cuando se habla del área del caso cuando se habla de la parte del área de Xochimilco, se está hablando de un área extremadamente acotada, se está hablando de una cosa puntual. ¿Saben lo que consiguió Carlos Gajardo? Abrir el mes de julio del 2009. Eso es para lo único que se tuvo acceso, no hubo para más. Porque precisamente una de las cosas que quería hacer Gajardo era abrir 2013, que era precisamente la última parte de la campaña electoral. Se le permitió solamente, a raíz de una boleta de Pablo Wagner, abrir julio del 2009. Así, acotadísimo. Y revisó julio del 2009 y saltaron algunos ya. Imagínense si hubiera podido revisar ampliamente lo que ocurría con Xochimilco. Y eso tiene que ver con, ojo, decisiones políticas. De hecho, cuando intentó, ¿se acuerda que aquí lo hablamos en un momento determinado? Que el primero que aparece en la arista y que destapa todo este cuento para el otro lado es Pablo Saraquet. Que incluso hay unos mails ahí con Girardi que se estaban poniendo de acuerdo para cagarse a otro. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Que era Alaman, si no me equivoco. Fue Pablo Saraquet, que con varias otras empresas, entre ellas Xochimilco, había recibido contraboletas, pero no se había permitido investigarlo más allá. Fue recién con Pablo Wagner, que insistimos, el niño símbolo, porque el más cagado, que se le permite acceder. Y ahí se van a las oficinas de Xochimilco y todo el cuento, pero aquí lo que estamos hablando es de julio de 2009 y acá se encontró una boleta de una ex asesora de Fulvio Rossi. Dicho sea de paso, tiene una cosa bastante interesante. Vamos a revisarla después de ahí. Fulvio Rossi anda en Tailandia. Preguntar qué andará haciendo en Tailandia. La gente de vacaciones. Me imagino, porque la gente va a Tailandia a vacacionar. Por supuesto. No puede ir a Cartagena, no, a robo. Tan loco. Yo pensé que a Tailandia la gente iba a buscar sexo, porque la verdad nadie molestaba. Así, me dijiste sexo de distintos tipos y todo. Bueno, pero tú en vacaciones eres dueño de hacer lo que quieras, po. No, po. No. Con mi plata no, pues, weón. Ah, bueno, pero él, después de todo el trabajo sacrificado del año, y que no tienen nunca vacaciones, entonces, bueno, hay que vaya a Tailandia de vacaciones. Eso es lo que se informa hasta el momento, de que esa es la razón por la cual él anda allá. Ahora, ¿qué anda haciendo? Por eso, uno en vacaciones hace muchas cosas, ¿o no? O sea, sí, pero por lo general uno, no sé, por lo menos en mi caso, uno vacaciona nomás y se descansa un poquito. Por eso, porque que hará uno Fulvio Rossi, no es mi problema. Ya, ese otro cuento. Yo no voy a meterme eso ahí. Eso no quiere decir de que todos los que salimos o salen de vacaciones. Todos los que vamos a Tailandia, iba a decir así. No, quiere decir que todos los que vamos a Tailandia. Todos los que salen de vacaciones no quiere decir de que tengan que hacer las mismas cosas, porque sería muy aburrido. Cada uno verá lo que hace. No te juzgaremos cuando vaya a Tailandia. No, yo no he ido nunca a Tailandia ni tampoco voy a ir, no me gusta. Además no sé inglés, porque yo creo que habrá que saber inglés para ir para allá. Pues. Además de tailandés o quizás cuánto otro idioma raro. Hay que saber el idioma del dinero. Nada más. En también. Ese tipo de países. Bueno, tú que has ido y que has viajado por esos lados, por no supuesto, puedes dar la... De hecho, la última vez me vacacioné allá, pues las últimas vacaciones que tuve. Mira tú, ¿eh? Entonces sabes muy bien lo que hace Rosy allá. Sabes cuáles son los puntos tengo idea, de... pero me gustaría saberlo, la verdad, honestamente, sí, no es hueveo esto. De hecho, me gustaría saber qué hace Gustavo Bunko, cuando lo mismo que preguntan, ¿y qué le interesa a alguien si hoy anda con cuatro poleras? Sí, la verdad, cuando lo hace con plata de todo y cuando lo hace con la fe de todo, sí, me gustaría saber perfectamente. Claro que era pormenorizadamente detalle de todas las cosas que hacen. Ay, eso es meterse en la vida privada. Y bueno, y así estamos como estamos, pues, bueno, que hacen lo que quieren y todo lo demás, porque a gente le parece que esto es un tema de escándalo. No puede hacer lo que quieran en su vida privada. Más que mal, él no está de vacaciones porque las vacaciones los parlamentarios no las tienen, según el presidente del partido, Fulvio Rossi. Claro. Que Osvaldo Andrade, que sacó la voz, dicho sea de paso, para contestarle a Evo Morales, porque para el otro están cagados de miedo junto con los otros compañeros. Pero centrémonos en el tema de la fiscalía, porque aparece las boletas de Fulvio Rossi. Donde hay una de sus asesoras que... Es bien extraño, esto es un tema interesante, porque era asesora, pero no era asesora, porque en el 2005 ya trabajaba con él, esto fue el 2009, pero ella pasa a ser asesora propiamente tal. Recién, ojo, recién, cuando él entra a ser senador. Y esto es precisamente en ese tiempo, pero ella no trabajaba. Entonces, la declaración que da por Twitter Fulvio Rossi, ella no tenía relación contractual conmigo. Mira, qué interesante. La pregunta, señor Rossi, no era si tenía una relación contractual, es si tenía una relación. Porque usted puede tener una relación con alguien, no necesariamente contractual. Trabaja en su campaña, no le tiene boleta, y después se la llevó a trabajar como jefe de gabinete. No era así como alguien cualquiera, porque asume como senador y se la lleva a trabajar. Y se está viendo precisamente en la campaña para ser senador. En la que ella... emitió una boleta por 4.444.444 pesos. Era bien llamativa. Especialmente para Sokimich. De hecho, por ahí ya tiene incluso una constructora y ahí está como bien llamativo el tema. De hecho, hace una semana atrás, Hugo Gutiérrez había agarrado por Twitter a... No directamente a Fulvio Rossi, así como bien, digámoslo, bien por la tangente. Le tiró el voleo, pero Fulvio Rossi como que... Se le corriendo solo y se puso el sombrero. Sí. Dijo, sí. Oye, Juan, ahí se dio vuelta, así como, ¿ah, qué? ¿Me hablan a mí? ¿Por qué? Así como en el paradero, así lleno de gente. Todos cacharon que era Fulvio Rossi cuando Fulvio Rossi saltó, po, obvio. Igual por ahí, bien, ¿cómo podríamos decir? Porque a mí me parece eso de tirarla así como al aire, todo el cuento de parte de Hugo Gutiérrez, bien mamón. Oiga, senador, usted lo financian tanto. Oye, pero hay senador en la región de que lo financia tal y todo el cuento. Y gire la otra parte corriendo, po. Corriendo, así va. ¿Ah? ¿Ah? Pero hacemos cosas buenas, ¿por qué no dice las cosas buenas que hacemos? ¿Ah? ¿Ah? Y usted se queda dormido, más puro dormir al Congreso, le dijo a Bull. No, no le dijo eso. ¿Cómo que no? ¿Dónde le dijo eso? No, le dijo que... Fulvio Rossi le dice de que... lo que usted quiere es quedarse con mi cargo. Le dice en uno de los Twitter. Y en, no sé si en el mismo o en otro, le dice de que... lo acusa de que va a dormir al Congreso. Es más, pusieron hasta una foto de Abón durmiendo. ¿Pero la puso Fulvio Rossi? No. Ah, pusieron. No, es que tú después de que ojo, Fulvio Rossi dijo. Por eso aclaremos aquello, bien. Por eso estoy aclarando. No, porque se entendió que Fulvio Rossi le había respondido. Por eso te pregunto, ¿Rossi le respondió eso? Le respondió de que. Sí, Rossi, pero no porque estaba durmiendo. Que iba a dormir al Congreso. Eso lo dijo el Rossi. Fulvio Rossi le dijo a que Gutiérrez iba a dormir. Claro. Ya. ¿Y cuándo fue eso? Eso salió ayer. Ayer lo vi yo. Llamó a Risa al tipo. Sí, porque tú me decías después que no, que la foto la puso otro que está... No, parece... después ahí cuando empiezan todos a poner Twitter, ahí alguien puso... Porque aquí ya estamos en la parte de sálvese quien pueda. Sí. Es decir, entre joderse y joderse, se arma nomás, po. Uh-huh. El tema es que aparece Fulvio Rossi, el hijo del diputado León de la Democracia Cristiana, y otro que también es la Democracia Cristiana, que era un ex embajador. Y el tema es básicamente eso, y está recién investigándose, pero hoy día, insisto, la clase política, porque hoy día no podía hablar de un sector, no podía decir, ay, sí, la UDI solamente, no, aquí está bien transversalizada la cosa, tiene la posibilidad de pactar políticamente. Tiene la posibilidad incluso de dialogar con alguien que va a entender perfectamente eso. De hecho, ojo, Alberto Ayala ya se ha reunido con la directiva de la UDI, ya se ha reunido con otros personeros en términos políticos, cosa que se sabe y ha trascendido. Y hoy día él tiene la potestad y la decisión de poder incluso parar esto hasta acá. Y aunque Ayala era superior anteriormente, tenía un perjuicio antes que no tuviera total la potestad del caso, que es que ahora solamente Ayala revisa los expedientes o la nueva información que se va soltando. Él es la única persona que en realidad puede estar filtrando y seleccionando justamente para el juicio de qué información va y qué no. Y eso no es menor, porque ya no tiene alguien abajo que esté también viendo eso y por lo tanto que diga, ah, no, a este senador o a esta persona no se le dejó, podríamos decir, no se le procesó y estaba, podríamos decir, en los archivos de SQM, por ejemplo. Acá no, acá simplemente Ayala va a ser el que está viendo también cada archivo, cada cosa que se desclasifique o que tenga el acceso, podríamos decir, a los expedientes, lo va a ver él. Y eso no es menor también en este caso. Él va a controlar la información, va a controlar la información que salga, va a controlar los nombres que estén implicados, va a controlar muchas cosas. Y claramente lo va a hacer desde un criterio político que además le conviene a su carrera. Sí, insisto, esa lógica de la carrera, del ascenso de la carrera en el mundo de la fiscalía, también en el mundo incluso judicial, responde justamente a intereses políticos y a las relaciones que tú tengas con el mundo político, las buenas relaciones que tú puedas tener con el mundo político. Entonces, en ese sentido, lo que uno avizora en esta nueva parte, claro, es una parte más lenta, una parte en donde probablemente no va a aparecer muchos nombres, en una parte donde puede ser que sea dado la negociación, etcétera. Hay muchas medidas que puede tomar un nuevo fiscal para cambiar, podríamos decir, un poco el curso de esta investigación. Y yo creo que claramente era lo que sentían que sentía que tenía que hacerse ya saliendo de este momento menos noticioso, menos intenso que eran las vacaciones, enero y febrero. Ahora, entrando a marzo, probablemente si esta arista estallaba con una lista, por ejemplo, de nombres, iba a ser un escándalo político muy difícil de controlar. Y yo creo que eso es lo que justamente están evitando, el surgimiento de más escándalos, de más capítulos, de más información, y ahora se puede ir controlando, dosificando o simplemente negociando. Uh-huh. De hecho, precisamente, a ver, este caso empieza de una manera muy compleja. Lo revisamos hace un tiempo atrás a propósito de la denuncia de Marisa Navarrete, está encargada del área legal, del área penal, precisamente del Servicio Puesto Interno, que lleva los antecedentes precisamente hasta el fiscal Carlos Gajardo, con quien había trabajado y con quien conocía, le dice, oye, mira, está ocurriendo esto y acá no están haciendo nada. Estamos hablando del tiempo, su jefe directo era Gonzalo Torres, del Servicio Puesto Interno. Y acá se están haciendo los giles. Y el tipo, según cuentan, el tema de Carlos Gajardo, que le interesan los casos grandes, recordemos que había él investigado el tema del lucro de la universidad en su momento también, dice, denunciemos todo, pásame todos los antecedentes, le pide al Servicio Puesto Interno y empieza la arista del caso Penta, que inicia, pues si usted lo olvidó, con el fraude al FUT. Y aquí empieza a sacar precisamente información a una serie de testigos que empiezan a configurar lo que se denomina la arista política de este caso, que es el caso Penta. Y ahí empieza a avanzar Carlos Gajardo con su equipo enormemente. Pero recordemos que siempre estuvo los obstáculos para que esto no se agrandara. Y resulta que ya se agrandó, que vino el escándalo político, que vino el tema de la UDI, que incluso los primeros problemas que tuvo Carlos Gajardo, este fiscal, fue precisamente con las boletas de Undurraga, que él le pide al Servicio Expuesto Interno si va a ser la querella o no. El Servicio Expuesto Interno dice, no, ya está arreglado. Y ojo, después nunca hubo una declaración oficial, pero se dijo a través de la prensa que ya estaba resuelto oficialmente. Esto lo conversamos nosotros en otra edición del matinal hace mucho tiempo, cuando va precisamente Jorrat, el director del Servicio Puesto Interno, a aclarar de que jamás como Servicio Puesto Interno habían hecho una declaración oficial respecto al tema de Undurraga, porque todavía está en investigación. Pero ya se había resuelto y al final no prosperó. Entonces le hicieron pagar las multas, en definitiva, a Undurraga, y se paró el tema. Entonces, aquí hay una intervención política hace bastante rato, que hoy día lo que viene a cristalizarlo es la intervención de Alberto Ayala. Y que, en definitiva, todo apunta hoy, a que esto se termina en un acuerdo político. Claro, y lo que también revela es la falta de capacidad también de la UDI respecto a poder haber hecho la negociación ellos. O sea, mientras la información que iba saliendo correspondía no únicamente a la UDI, la UDI nunca fue capaz de mover los hilos políticos, de tensar o llevar a cabo, por ejemplo, la negociación, al punto de intentar apagar el tema. Pero parece ser de que cuando empezó a tocar a otros sectores políticos, estos sectores políticos con más experiencia, con más muñeca, con más habilidad, han sido capaces de forma muy, muy rápida de ir modificando la situación. De hecho, hasta el mismo caso Penta, ya en su primera fase, es impresionante cómo los nombres de la Concertación o los nombres de otra de otro grupo político salían con menos, podríamos decir, con menos intensidad incluso que los nombres de la UDI. Eso era sorprendente. El caso de Undurraga es bastante interesante. El caso de... Era Pizarro, ¿no? ¿Quién? De la Democracia Cristiana, que había alguien de la Democracia Cristiana. Toño. Uh-huh. ¿Era Pizarro el que estaba? Jorge Pizarro, que apareció involucrado hace un tiempo atrás de la prensa. Y... Pero con muy poca repercusión, muy poca reverberancia. Y lo que se ve ahora, que claro, que ya la UDI no solamente la que está preocupada en este asunto, sino que es la clase política en su general, es la nueva mayoría, con sus contactos, con su experiencia, podríamos decir, en muñequeo, que rápidamente logró contener o está logrando contener la situación. Insisto, esto yo creo que revela en parte la incapacidad y la inhabilidad de la UDI en términos incluso políticos sucios. De llevar a cabo, no sé, pues por ejemplo, el silenciar justamente una noticia o una situación como esta. Yo creo que acá lo que se ve también es la habilidad de la Concertación, nueva mayoría, en lograr esta situación y ir a buscar el acuerdo, que yo creo que claramente, yo también comparto esa lectura, es lo que se viene adelante. O sea, claramente van a ir por un acuerdo, van a ir por un acuerdo político, por hacer un juicio abreviado probablemente, y con eso terminar el asunto y darlo por cerrado. Acabar con este escándalo, podríamos decir, de grandes proporciones y olvidarse, como se ha hecho anteriormente. Y probablemente después salga como grito de campaña, vamos a hacer una reforma a la ley electoral, a la ley de financiamiento, justamente para legalizar o para, podríamos decir, formalizar esta relaciones ilegítimas o estas formas ilegítimas de financiamiento. Yo creo que ese es el escenario que se viene e insisto, revela, por un lado, la incapacidad de la UDI en saber solucionar crisis políticas y, por otro lado, la gran capacidad de muñeca que tiene la nueva mayoría en estos casos. Que creo, de hecho, que es poderosísimo. ¿Cuál es la acusación básicamente que hay contra Fulvio Rossi? Es que una de sus asesoras, recordemos, Mariela Molina, que fue ex jefa de gabinete, por lo menos hasta el 2012, cuando él ya era senador. Ojo, estamos hablando del diputado Rossi del 2009, que estaba postulando al Senado. Y él dice que no tenía relación contractual, es la declaración. Y es más, sale Marina Molina y dice, yo en ese tiempo no tenía relación con el señor Fulvio Rossi. Y hoy día salen consignados en varios medios diciendo, epa, hay varios medios que tienen mails de la señorita Mariela Molina, en la cual fija punto de prensa, incluso en diciembre, acá estoy leyendo, por ejemplo, que salió publicado en La Tercera, Molina envió diversos correos electrónicos a medios de comunicación durante el 2009 difundiendo la actividad y opiniones del entonces diputado. Por ejemplo, una donde decía, tres días antes de la elección parlamentaria, el lugar de votación de Fulvio Rossi, detallando la hora y lugar del sufragio del militante socialista, que es lo que hace generalmente los encargados de prensa, que ya fue en un momento encargado de prensa y pasó a ser jefe de gabinete cuando él era senador. No había una relación contractual, pero trabajaba para la campaña Fulvio Rossi. ¿Cabe duda de eso? Y aquí es donde empieza la mentira. Ahora, cuando, si llega Fulvio Rossi y habla y hace una conferencia, dice, yo no mentí, dije, no tenía una relación contractual, no dije que no tenía una relación. Y aquí empieza todo este juego de la cosa. El tema es que sale Mariela Molina inmediatamente a mentir también diciendo que no había relación en esa época con Fulvio Rossi, cuando hay evidencias que demuestran que sí había relación y que se estaba haciendo trabajo para el diputado Fulvio Rossi en ese momento, que estaba postulando al cupo en el Senado, que ganó, dicho sea de paso. Ahora el asunto está en que, claro, no había seguramente una relación contractual, no había una relación de trabajo en ambos, pero sí queda claro de que había una colaboración de parte de ella como amiga, como conocida, como militante del mismo partido, puede ser. Puede haber muchas razones por las cuales había una relación de acercamiento, y en base a eso ella fue colaboradora de Fulvio Rossi. Entonces, pero donde empiezan a decir es que no era ahí, no era acá, como que enredan la cosa y no la aclaran. Porque lo lógico sería aclarar inmediatamente, bueno, sí, como militante yo colaboré con él, trabajé en su campaña, pero no remuneradamente ni tampoco con un contrato, sino que solamente de ayuda, solo porque lo conozco y qué sé yo. O sea, aclarar las cosas. El problema es que las empiezan a enturbiar en tal forma para que la gente y todo el mundo al final se le haga una majamama en la cabeza y diga, ah, sí, pobrecito, lo están culpando de algo y no tiene nada que ver. Entonces, ahí está esta muñeca de los políticos para poder lograr cambiar la visión de la gente, el punto de vista y todo. Ahora, podría ser incluso peor y que ella tenía una relación laboral sin ni siquiera boleta y que se pasaba el dinero incluso de forma evadiendo y escapando nuevamente los impuestos. Tal vez no sería incluso de dudar de que ella trabajaba como jefa de prensa en la campaña de Fulvio Rossi, pero le pagaba simplemente. De hecho, ella en ese tiempo, ella era conocida como la encargada de prensa de Fulvio Rossi. Claro, pero digo que tal vez no lo hacía ad honorem, sino que le pagaban y le pagaban sin contrato y sin boleta. Por es que lo aquí tanto... viene la duda y aquí viene en definitivamente algunas de las cosas que se ha ido sabiendo. Al parecer Mariela, ¿cómo se llama? Mariela Molina sería una operadora del Partido Socialista en la región. Recordemos que el Partido Socialista es uno de los que más financiamiento tiene y uno de los que más arcas en sí mismo tiene. Recordemos solamente que en la campaña presidencial pasada fue uno de los partidos que más puso plata como uno de los que aportan a las candidaturas. A Michelle Bachelet solamente le pusieron 1,000,000,000 de pesos. Aprox, creo que fue más de 1,000,000,000, pero. O sea, como Luxich en la Teletón, una cosa así. Sí, 1,000,000,000 de pesos puso el Partido Socialista. Porque uno de los que tiene mejor sistema o maquinaria, como le llaman algunos, para el tema de recaudo, a diferencia de otros partidos. Entonces, y eso se hace en virtud de una serie de operadores políticos que precisamente ven el tema de pasar el sombrero y de tener básicamente un montón de empresas que están financiando constantemente al partido. Que lo hacen la mayoría de todos los partidos, en definitiva. Pero el caso del PS... Lo hacen mejor. Tienen más oficio, al parecer. Y tiene cierto sentido. ¿Llevan cuánto? 3 gobiernos ya. A diferencia, por ejemplo, está el de Patricio Belgo y Eduardo Frei. Después viene Ricardo Lagos y ahí fue hegemonía socialista. Ha estado más tiempo, en definitiva, incluso quitándole mayor gravitación, por ejemplo, que a la propia Democracia Cristiana, que tiene su poder y lo ha demostrado dentro de incluso el nuevo conglomerado llamado Nueva Mayoría, que viene siendo la Concertación. Con un nuevo nombre para que no le cuestionen las cosas malas que hizo la Concertación, pero tiene esta posición, este andamiaje, esta maquinaria bastante aceitada. Y en el caso de Mariela Molina tiene que ver con eso, es una operadora política. Aquí es como aquí se está viendo, a ver, para ponerlo en términos simples, lo que se estaría configurando con el caso de Fulvio Rossi es algo muy similar a lo que ocurrió o que se terminó comprobando con el caso de Iván Moreira. Que me hizo alterno, que el cuento, esta boleta, y estas boletas terminaban siendo para la campaña. Y eso es lo que se está investigando ahora. Entonces... Aquí hay gente que ha empezado a salir porque, bueno, también está defendiendo su partido, está defendiendo su posición. Decir, esto no es igual que el caso Penta y no es lo mismo porque la vida está cagada. Esto es exactamente igual. De hecho, radica desde la misma línea investigativa. Y ojo, estamos hablando de un mes en particular y sumamente acotado. Sería bastante interesante de que se pudiera investigar precisamente la última campaña en la que todo el mundo sabe de que Ponce Leroux financió como nunca lo había hecho a... el sector de la Nueva Mayoría, con el cual tenía mayor cercano después de la multa que le habían pasado de la pelea con pública Piñera. Con Sebastián Piñera, y después de que se acercara muchísimo más a este sector de manos de Enrique Correa, el botón Correa, a cargo de esta consultora llamada Imaginación de Lobista. Y conoce, hay un montón también de gente, y financia también un montón de gente picao, como es de picao Ponce Leroux. Además tiene un interés muy claro, que el interés que se le vio frustrado en el gobierno anterior, que es justamente obtener y asegurarse, en este momento lo practica, podríamos decir, no con la ley totalmente a su favor, pero sí lo hace, que es adjudicarse el litio. Uh-huh. Que una de las peleas que dio Sokimich, el gobierno anterior, se le encontró justamente esta queja que tenía litigios con el Estado, por lo tanto en realidad... Se declaró ilegal esa licitación, pero lo que Sokimich tiene que mantener, porque en este momento lo está realizando, es asegurar la extracción del litio. Y por lo tanto tiene intereses con quien salga gobernante y también, por supuesto, con la clase política para poder obtener estos favores. Entonces no es menor y claramente le interesa, además de estar del lado... que le pueda favorecer, porque se dio cuenta claramente el gobierno también de Piñera que con Piñera no había caso, y con Piñera ya se peleó, y con Renovación Nacional tampoco tiene muy buena amiga, y por lo tanto tiene que, a pesar de su posición política claramente más conservadora, sabe de que los negocios son negocios y que los mejores para negociar, por lo menos para su caso en este momento, es la Concertación. Uh-huh. Además que era claro de quién iba a salir presidenta, era la representante de la Concertación. Por lo tanto, tenía que acercarse a ellos. Si hubiese habido alguna posibilidad fuerte, grande, de que Matthei fuera la presidenta, seguramente se habría acercado a Matthei. Pero no dan punta sin hilo. Hay algunos que financian los dos lados. Pero además, ordenemos un poco... El tema de lo que ha ido pasando, decíamos que esto tiene que ver con un largo trabajo en términos de el rol de fiscalía encabezado por Carlos Gajardo, que se va haciendo con los obstáculos correspondientes, pero que él vuelve de vacaciones el día lunes. Este lunes que pasó, y se encuentra con este cambio. Este cambio donde dice ya... yo estoy a cargo del caso y lo vamos a hacer público. Yo estoy a cargo del caso de Alberto Ayala. El área Soquimich la va a ver el Regional Centro Norte, que está a cargo precisamente de Andrés Monte, hijo del senador Carlos Monte. Ojo, que apareció como nombre rondando dentro de los involucrados. Así como apareció Jorge Pizarro y desapareció mágicamente. Y cuando digo apareció en la prensa. Como uno de los nombrados durante las declaraciones que habían frente a los fiscales. Y se hace este golpe en el cual, insisto, abre la posibilidad de negociar políticamente una salida de este que se ha denominado el caso Penta y la arista política que hoy día tiene a dos sectores complicadísimo. Muchos hablan de que aquí ya se está interviniendo en alto nivel precisamente para evitar una crisis institucional que se termine llegando, a diferencia en el año 2003, cuando está el caso de Lago Longueira, aquí probablemente no aguantarían un acuerdo político de esas características. Pero la gente está más sensible porque tiene más acceso a información a lo que tenía de ese tiempo. Y eso podría ser de una manera que se generara una crisis de institucionalidad cuando los partidos y la clase política está desprestigiada en su nivel probablemente más alto y con la aprobación más baja en la historia, probablemente desde el tiempo, no sé, de Balmaceda, será más o menos así, la cosa no terminó bien ahí. Y eso es lo que preocupa, así como pensemos en el bien del país, porque no podemos acusar a todos de cosas malas por un par de manzanas podridas. Bueno, se sabe que esto es una práctica habitual de los políticos precisamente para conseguir escaños y que después terminan pagando favores a las propias empresas. De hecho, uno no tiene la claridad, ni se puede tener, de cuántas empresas más hay. Acá son las que se pillaron. Se pilló por un caso justamente de que alguien soltó la lengua por el tema de, en el caso de Penta, y luego por Pablo Wagner se logró pasar y se logró hacer el traspaso a Soquimich. Pero esto es unas manzanas podridas. Acá simplemente están los políticos que han descubierto, que han pillado porque fueron financiados por alguna de estas dos empresas. Uh-huh. Pero hay cuántas empresas que ni siquiera han sido investigadas, que no han ocultado bien su trabajo y que han financiado de esta forma ilegal. Y eso sin sumar, por supuesto, a todo el financiamiento legal que existe de gastos reservados, etcétera. O sea, ¿cómo funciona el financiamiento de la política y bajo qué intereses se acepta y se recibe plata desde el mundo empresarial al mundo político? Es una cosa realmente obscena, si lo miramos desde lo legal y desde lo ilegal. De hecho, es llamativo porque hay varias notas, una de abril, otra precisamente de julio del 2009, de Mariela Molina en el medio El Morrocotudo, que tiene que ver con el medio de la red Mi Voz, que son varios medios que están, tiene sede central en Valdivia, si no me equivoco. El Morrocotudo está particularmente en el sector extremo norte del país, particularmente Arica. Y hay varios publicaciones precisamente de Mariela Molina en estas publicaciones, ¿cómo se puede decir? Me has pagado. ¿Ah? El diputado Fulvio consiguió tal y cosa, todo el tema que se escriben y que se termina girando. Y hay varias publicaciones de Mariela Molina precisamente con temas de Rósipo, cómo él resolvió tal cosa, por ejemplo, cuando logró modificar el calendario para extender la vida útil de los taxis, cuando él encabezó la comisión de zona extrema y todo el cuento, firmado por la periodista Mariela Molina, que él decía no conocer y que termina siendo precisamente su asesora de prensa, que termina citando básicamente a la prensa dónde iba a votar, cómo iba a votar y todo el tema, en diciembre ya del 2009, cuando Fulvio Rossi decía que no había relación contractual con ella, que ella no trabajaba y no era asesora de él. Bueno, se empieza a desmentir. Y ese es un poco el tema, porque al final se genera el tema de amortiguar. Una de las cosas, y esto también para precisar este cambio, que pasa este tipo de Alberto Ayala, que dicho sea de paso, trabajó 12 años para Soquimich. 12 años, por eso está inhabilitado. Él se inhabilitó la última vez precisamente por lo mismo. Y hoy día está a cargo de la lista del caso Penta, pero el Soquimich lo tiraron para el lado para que no... Para que él también pudiera tomar el cuento. Y decía, oye, pero estáis agarrando este cuento, estáis sacando a otro en términos de relevancia y importancia frente a los medios, pero tú estás inhabilitado para el tema de bioquímica. Ah, resolvemos, se lo pasamos de al lado. Y seguimos con esto. Que tiene que ver básicamente con el tema de la relación de cómo se hace, en definitiva, en términos políticos, el tema de los aportes en campaña. Que básicamente esa era la línea que estaba siguiendo hasta ahora Gajardo. Gajardo no era el tema de las boletas ideológicamente falsas o no, sino acá se estaba generando, o por lo menos se podía apreciar, un sistema en que empresas financiaban de forma ilegal las campañas políticas para cobrar favores. Y todo esto empieza con un fraude al fisco, que es el fraude al FUT. Y deriva, claro, que tanto hablan de responsabilidad y de que resolvemos más recaudemos más fondos y más impuestos, que la gente no elude, qué sé yo. Y aquí hay una ventana, pero gigantesca. Pero aquí hay un problema político no menor para el gobierno. Porque recordemos que Fulvio Rossi es el rostro de la reforma educacional en el Congreso. Con pelea incluida. Y Fulvio Rossi es el tipo que le viene imponiéndose y diciendo a la moneda, ya, ok, hagamos un acuerdo que este buen sea, ¿ya? Para que no joda también y todo el tema después se nos cura y que a la caga. Pero ponen y se termina convirtiendo en el rostro de la reforma educacional. Y es el mismo que termina ligado precisamente a Minera. El caso de Soquimich en ese sector es de Coyahuasi. Incluso algunos lo vinculan a Luxi. Fue el propio Gutiérrez que le empezó a tirar palos desde ahí. Dice, bueno, ¿cuán comprometido está precisamente con el cambio, con las transformaciones? Esto es como escuchar a Andrés Velasco en las malas prácticas de la política. O el finado, perdón, me voy a persinar. El finado Andrés Velasco. Que paz descanse. Que paz descanse. Iba bien. Y ya murió Andrés Velasco. Aunque, como dice el dicho, en política nadie muere. Lo único es que mueren cuando le cortan la cabeza a los Highlander. O sea, Perón se supone que está muerto, Kirchner se supone que está muerto y están vivos en cierto modo. O sea, por lo menos, o todos se pelean ese muerto, por lo menos. Y a veces son más peligrosos muertos que vivos. También. Sí. Pero claro, el caso de Velasco se proyectaba, yo me acuerdo, la encuesta antes de Penta proyectaba a Velasco como uno de los políticos más aceptados, más queridos, y Velasco de haber estado tan feliz hasta que salió esto. Y ¿le duró poquito su cuarto de hora? Le duró poquito, yo creo que ya se estaba pensando presidente. Ya se estaba probando la banda presidencial y todo. Se había salido segundo en las primarias. Tenía el camino hecho. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí llegó. Pero sucede que llegó la retroexcavadora. Y hasta ahí no más llegó. Retroexcavadora que está en un corral municipal, digámoslo. Claro. Porque la retroexcavadora andaba ahí media descarrilada. Po. Absolutamente. Oye, silencio absoluto con Quintana. Quintana desapareció hace una semana y desapareció. Después de que con la no retroexcavadora barriera con un carabinero. Sí. Sí, desapareció de ahí, hay que decirlo. De hecho, leía por ahí a alguno y decía, oye, ¿quién fuera diputado? Perdón, senador Quintana. Pero debe andar de vacaciones. Seguramente pasando ahí. De hecho, andaba de vacaciones cuando se le salió eso. No sé si andaba de vacaciones porque él estaba en Vilcún, donde la esposa es alcaldesa. Ah. De hecho, iba mucho para esa zona precisamente por lo mismo. Entonces, no sé si necesariamente iba de vacaciones. Porque él habitualmente iba a esa zona por allá. Sí, pues así con Quintana. Bueno, desaparecido, Velasco desaparecido, Fulvio Rossi desaparecido. Tenemos harto. Bueno, Ena Fombaer estuvo un tiempo desaparecida. Tal vez vamos a tener el Congreso más vacío de vuelta de marzo que antes. Claro, lo simpático es que viene marzo sea como sea y tienen que aparecer algunos sea como sea. Entre ellos, Michelle Bachelet. También. Que también está desaparecida. Sí, pues no ha dicho nada respecto a su hijito. Yo creo que quiere que se olvide este tema nomás. Obviamente, le conviene. Claro, y está esperando que eso ocurra, que no le pregunten. Claro. Pero yo creo que le van a preguntar, o sea. no va a dar por la dignidad de los periodistas de este mundo, debería preguntarle. No va a dar conferencias, no va a dar entrevistas durante un tiempo. Y cuando se presente en alguna oportunidad en público, tampoco va a contestar a los periodistas. Eso es lo que tiene que hacer para evitarse un mal momento. Claro. Claro. Porque, quieras o no, si en cualquier momento ella da cualquier entrevista o se enfrenta a los periodistas, le van a preguntar. Obviamente no va a faltar el que levantar la mano y decir, a ver, cuéntenos, ¿cuál es su versión? Claro. Y no está ella preparada para eso. Claro, eso o la victimización, que sería como la única alternativa, así como de salir de esa pregunta, así como... Que es tan terrible, yo quiero a mi hijo y no, un error y... No. Lágrimas de cocodrilo. Ella no va a entrar en esa onda. Es mi hijo cacho, pero a pesar de que mi hija también, etcétera. Y ojo que por otro lado, a propósito del supuesto hijo cacho, y la manera de amortiguarle un poco también el dolor a Michelle Bachelet, esa investigación está muy interesante. De hecho ya, por ejemplo, el actual Seremi, que se le vinculó con el tema de la tasación y que había mentido, dicho sea de paso. Ese fue el Seremi que promovió el cambio de suelo, además, ¿no? No, ese fue Silva, Jorge Silva, ex Seremi del gobierno de Sebastián Piñera, vinculado con la otra familia Silva y todo lo demás. Pero Silva, acuérdese, Ruta 86. Ahora, el actual, ojo, actual Seremi, fue a llenar la oficina, fue, ¿cómo se llama? También participó en la tasación. Primero dijo que no había tenido ninguna relación y él sale saliendo una declaración en la cual expone y señala de que él no tenía ninguna relación ni con el banco, ni con la gente cabal, que no los conocía y todo lo demás. Entonces dijeron, ok, resulta que la propia gente de cabal en la declaración... Y salió hablando Sergio Busto, ojo con eso, ayer le dio una entrevista. Pero la propia gente cabal señala que cuando fueron a hablar con el banco, que hizo la tasación y todo lo demás, iban acompañados y acompañaron a este actual Seremi a hacer la tasación y lo hicieron juntos. Y, disculpa, tú dijiste que ni los conocíais, que nunca lo habéis visto, que la verdad nunca tuviste una relación precisamente con él. Y al parecer sí. Así... Se empieza, bueno, bien dice el dicho que más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón. Y en este caso, se pilló una mentira. Y entonces dijeron, ya, tenemos una primera mentira. ¿Qué más viene? Y ese es el tema que está, en definitiva, ¿cómo se llama? Señalándose, es decir, que no los conocía y que con la empresa de Cabal no tiene ninguna relación y había ido a hacer la tasación con la gente de Cabal en terreno. Y hoy día es actual Seremi. Estamos hablando del actual Seremi, no estamos hablando de Jorge Silva, insisto, que era el ex Seremi durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y ese es el tema, porque se le pilló mintiendo en una tontera. Claro, pero una tontera que finalmente va revelando de que acá está la orden de negarlo todo. Todos los políticos, o sea, todos los personeros están negándolo todo. Así como, ¿cuál es la misión? Bueno, si te preguntan algo, niégalo. El mejor abogado. Sí. No. Exactamente. Pero están negando cosas que son súper comprobables. Entonces, en vez de ser, no sé, más inteligente e inventarse así como una excusa a las cosas comprobables, los tipos están negando los hechos demostrables. Pues entonces, insisto, eso también muestra desesperación. Yo creo que acá hay hartos elementos que muestran cierta desesperación. O sea, el cambiar fiscal, el que todos los políticos están tomando esta línea como tanto suda de negarlo todo en vez de, no sé, de inventarse una coartada o algo más creíble o algún motivo de por qué hacen eso. Acá lo que se está viendo es que se está actuando de forma reactiva. Todavía no hay una... Yo creo que tal vez los primeros activos de una estrategia es justamente el cambio fiscal. Pero hasta ahora tampoco se ha elaborado una estrategia. Los políticos desaparecen en vez de dar declaraciones. Está está jugándose profundamente la defensiva. Wilfredo Valdés, el nombre del seremi de vivienda, para ser preciso con el tema de la información, que es el que hoy día se descubre que está mintiendo. De hecho, eso es lo simpático. Si aquí hubiera un poquito más de esto constantemente, de ir, de ser incisivo, de preguntarle todo el tema, generalmente cuando van a quemar ropa responden la salida rápida y donde uno descubre la mentira. El tema es que acá no se aceptan conferencias sin pregunta, y que digan lo que quieran. Cuando se naturaliza eso, es precisamente cuando se tiene la impunidad más absoluta. Y el caso de Dávalos, digámoslo, o sea, como sea, no va a decir esta tontería de ay, las redes sociales votaron a Dávalos. No. Seamos serios, pues bueno. Pero fue precisamente la molestia generalizada, que hay gente que obviamente la manifestaba, qué sé yo, en redes sociales. Fue esa presión la que generó todo ese cuento. Porque hoy día no se aceptan cosas que antes sí se aceptaban. O por lo menos más que aceptaban, estaban naturalizadas. Si el miedo no es que alguien se convierta en trending topic, es que el momento diga, hoy sabe que esto no está funcionando y la gente salga a la calle y que la caga. Ese es el miedo que tiene cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. No es que, y si está en trending topic, hoy sí no va a poder comer, apago el Twitter y punto. El tema es que un día la gente va a empezar a decir, esto no basta. Y si esto no basta, tate, sale a la calle y que a la caga. Ese es un poco el miedo que tiene el tema del poder. Que la gente tiene que empezar a entender también de que el que pueda vomitar lo que quiera a través de sus cuentas de Facebook y todo lo demás y crea que eso es muy muy potente, es una cosa, y que se canaliza y que está bastante bien y que sirve incluso para informarse y todo lo demás, o desinformarse en otros casos, depende de quién está siguiendo. Es el miedo constante a que eso termine generándose en una masa crítica que termine saliendo a las calles a protestar y pedir la salida, que hace que el poder regule y diga, oiga, esto para un lado, esto para allá y todo el cuento. Se va rompiendo límites propiamente tal y se va generando y se van articulando ese tipo de cosas. Entonces tenemos por un lado este caso, la lista del caso Penta, la lista política que deriva en Sokimich, que estamos hablando del yerno Pinochet también. Aquí hay cosas que, más allá de lo meramente simbólico, no dejan de ser menores. A la gente que hablaba contra el tema de la dictadura, todo el cuento que les da un pepino a recibir plata y tener relaciones y cuidarle el negocio, que dicho sea de paso, durante estas dos últimas décadas a Ponce Leroux le ha ido bastante bien con estos gobiernos, en términos de money, me refiero, en términos económicos, en términos de empresa. Que el yerno Pinochet, que se robaron las empresas estatales, que tiene las empresas estatales y de casa con la hija, ya tenía todo, patarla a la hija y quedó, pero que todo su poder, o por lo menos el inicio de toda su fortuna, lo hizo porque era el yerno del dictador. Con este tipo de gente está tratando. Algunos dirán, ya todos sabíamos ya, pero paremos ese discurso. Bueno, tampoco se iban tan mal con Pinochet en el Senado, los mismos senadores de la Concertación. No, mentira, lo funaron, yo me acuerdo, tenían pancarta. De hecho, le hacían desprecio. Bueno, en la cafetería no, en otro lado tampoco. Pero cuando estaban las cámaras. Cuando estaban las cámaras, claro. De hecho, hay una anécdota muy buena, que es donde está Patricio Aylwin y varios parlamentarios en el Congreso, estamos hablando por allá, por el 96, 97, no, más o menos. Y se están todos riendo, así, esta boludo me mandaste a encarcelar, sí, todo el tema. Y todos tomando café, así como, club. Y cagado la risa, sí, pero cagado la risa, así como, mira, estamos aquí tomando café, así cagado la risa. Ay, ¿qué pensás? Y cuando, con este también lo metiste preso, pues, bueno, para que aprenda algo, pues, bueno. Y así, ese era el tipo de talla. De hecho, no me acuerdo si está consignado en un libro eso o todo, pero existió eso. El caso acá es que se está armando básicamente la misma impunidad que se tiene acostumbrado, pero como que la gente se está desacostumbrando. Ese es como el problema, esa es como la diferencia de esto. De hecho, alguien ayer me decía, oye, pero si esto se ha visto antes, iba a pasar lo mismo antes. Tengo mis dudas. De que pasaba antes, pasaba. No tenemos duda de eso. O sea, ha pasado se arreglaba 150 años. Demás. Pero hay una cosa subjetiva que ha ido cambiando. No es tan profunda, pero se nota la percepción en términos de el aire está muy distinto. Así que vamos a estar muy atentos también a lo que ocurre, insisto, con este caso y esta movida que hay. También está ahí el caso de Solange Huerta, que viene siendo la fiscal nacional subrogante, que está en el caso ADN, el caso 27F, y que está ligada al Partido Socialista también. De hecho, fue militante. Dejó la militancia cuando entró al Ministerio Público. Ah, también del caso ADN. Sí, ella también es del caso ADN. Que un caso horrible. Si pueden revisarlo por ahí, hasta, por ejemplo, no sé, por un reportaje muy bueno de la gente de difamadores. Negligencia, pero absoluta de la fiscalía. De hecho, la fiscalía votó el caso. Y ahí hay un... Que no es primera vez que se... O sea, hay un negocio asqueroso. El caso ADN, por si usted no lo conoce, el caso de la leche ADN, que es una leche especial para niños, claro, con un problema... suplemento alimenticio. Exacto. Sí. Se vendía como suplemento alimenticio. Claro, para niños y adultos mayores. Claro, con ciertos problemas, porque un suplemento esto que es mucho más potente. Y que terminaron básicamente envenenándolo. Fallecieron y varios, otros quedaron con secuelas bastante profundas. Con gente, sí, que ya tenía problemas en términos médicos y todo lo demás. Ese es un caso muy turbio donde está metido harta gente importante. Por el rótulo que tenía acá en Chile, que se lo permite el ICP, porque habían dos empresas acá en Chile que lo hacían, Watt y Brown. Y ahí incluso está metido un negocio que tenían los milicos. Disculpa, que tienen hasta el día de hoy. Pero eso tampoco se quiso tocar y en términos políticos se quiso tapar y la fiscalía hizo todo para perder el caso. Así, pero estoy hablando en serio, no es que lo hicieron mal, no, hizo todo para perder el caso. Sí. Es como dejarse hacer un autogol, es como en el boxeo cuando uno ve que el boxeador está pagado justamente para el sistema de apuestas y no responde ni un golpe, le llega el primer combo y se cae al suelo, 10 segundos y, no se para más. Y knockout. Esa cuestión cuando el partido está comprado, cuando el encuentro está comprado, eso pasó con el caso de ADN, así. Se dejó perder. Cuidado con vomitar el desayuno, Elisa Monte. Porque no se aguantó la risa. ¿De quién se rió? Anda, a saber tú. ¿Qué cosa barbarita. ¿Qué parte gracioso? No sé, porque este no es un programa gracioso como otros que hay acá. Este es un programa serio. Bueno, pero a Elisa Monti le gustó mucho La Inmortalidad del Cangrejo. Bueno, hay gente que con la necesidad de la noche, no, cualquier cosa. Están repitiendo Dr. File y cosas así, entonces no hay mucho que hacer. ¿Qué? Las cosas como son. Buena, pues, no sé qué. No, haga publicidad acá. ¿Tú estás haciendo publicidad? No, porque tú ibas a nombrar la marca. Pero tú estás justamente generando la asociación subconsciente. Esa bebida inventó esa frase. Sí. Lo estás viendo, lo está pasando, lo estás viendo. Lo estás escuchando. Esa es la frase de la radio. Sí, pues, está pasando. Lo estás escuchando. Se nos ocurrió el otro día en un grupo de... RBF Chile. Sí, RBF Chile. Sí. Breaking News. No, esa vez se la robamos a otra persona, pero... Reggaeton Breaking News. Sí. Ojo con el tema de Ábalos, porque todavía no está cerrado ese tema. Y vamos a ver también, porque recordemos que se armó una investigación y que hoy día está judicializado el caso de Ábalos. El caso no era Gate, como le quieran llamar usted. O el caso Cabal, pero está judicializado. O Cabal Gate, porque todo hay que ponerle Gate. Claro. Sí. De hecho, es chistoso en la página, tanta, por ejemplo, gay. De... ¿Por qué tantos gay? En la página de Watergate en Wikipedia, ¿ya? Sale todos los gates que han partido a del partir mundo, de... Claro, una lista enorme de gates. Gigantesca. Pues es que Chile, pero Chile es como de los principales en utilizarlo. El que tiene más. Sí, es como que Chile es campeón mundial de los gates. No me extraña, porque va a un lugar muy turbio, pero además parece que le gustó mucho apellearlo de... Oye, me dicen por interno si vamos a hablar de Delfina Guzmán. Ni curado vamos a hablar de Delfina Guzmán. No, ya una, dos veces está bien, pero ya cortinas de humo, no las comemos así. Así no. ¿Viste lo que dijo tu amiga Delfina Guzmán? Hoy no es mi amiga. Bueno, no me venga a decir, ahora va a decir que también que es correligionaria mía. No, jamás, nunca lo ha sido, ni lo va a hacer. Ahora, Perico. que ahora ver. No sé lo que dijo, ni me interesa tampoco. No, sí, porque dijo, no me interesa esta señora. Dijo una pelotudez. No, como tantas que ha dicho. Sí, pero ya está como, hoy tenemos la cagada en el gobierno, ¿qué hacemos? Bueno, que entrevisten a la Delfina. Llámate a Nico y dile que le hagan una entrevista. Sí. Yo me sé, esta había dicho cosas. Esta, la última vez que había sido con... Acerca del cáncer. Que lo que le atacaran a su hijito, que le dé cáncer. A todos los que... A mi hijo Nico, ¡oh! ¿Viste que habla como así? Claro. Vivo todas por el socialismo. Pero ante la pregunta que hacían si íbamos a hablar de Filipe Guzmán, no. Claves para leer el tema del caso Penta. ¿En qué hay que fijarse? Básicamente tiene que ver con las diligencias. Hay un sello que había impuesto Carlos Gajardo que eran constantes diligencias y... en general el sello de esta fiscalía encabezada por Carlos Gajardo junto con Norambuena y con Villalobos era el tema de ellos mismos hacer la diligencia, que es un poco el sello de Carlos Gajardo. Nosotros vamos a interrogar, vamos directamente. Ese va a ser uno de los cambios, particularmente con el caso de Ayala, y que va a bajar un poco la intensidad. Van a haber diligencias, por supuesto que van a haber diligencias, pero va a bajar la intensidad y se va a empezar a abrir la puerta de un acuerdo político. Recordemos que las formalizaciones, la audiencia de formalización, están fijadas para la primera semana de... El 4. Marzo. No, se corrió porque había una fecha que había en principio era el 4, después sí. Se pidió un cambio y se quedaría para la primera semana porque tiene que dar hora en definitiva y ahí se corrieron algunas cosas. Cosa que ocurre frecuentemente, ojo, no es muy raro eso. Ocurre porque está el verano entre medio. Y algunos vuelven, salas que quieren. Generalmente, ¿se cambiaría la primera semana de abril? No debería ser tanto, debería ser dentro de marzo, pero tendrías por fijar que empezaría la audiencia de formalizaciones donde deberíamos ver transitar a un montón de gente. Si es que no hay un acuerdo antes. Entonces, claro, uno podría pensar perfectamente, si lo corrieron es justo para que puedan llegar a un acuerdo. Pero, como dices tú, y es cierto, estas cosas suceden, de que se corran las fechas y que en un momento dado se da una fecha y después, por razones de tiempo y de trabajo, las tienen que correr. Es lo que sucede habitualmente. El tema es que es lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa acá? Estoy leyendo varias cosas ahí con Elisa Monte y Mr. Chela, que nos alega que salgamos, que pongamos pura música. ¿De nuevo? De nuevo, sigue alegando. Sí. Bueno, ahí están llegando los invitados, así que están por... Perfecto. Vamos a estar hablando hoy día del caso de Lea, vamos a estar hablando del Lea, del Liceo Experimental Artístico, que está con problemas, con esta campaña Salvemos el Lea. Vamos a estar conversando con la gente en el norte a propósito de lo que pasó en Caimán. Ayer se juntaron con la gente de Freirina, pasaron la noche allá, en el campamento, en las casas, viendo la situación. Nos hablan de controles, hay controles para entrar y salir de Caimanes. De repente te para un auto, carabinero, ¿a qué viene a hacer acá? Mira tú. Con harta presencia policial, de hecho anoche se acusaban desde Caimanes que habían controles y que estaba sitiada la localidad, básicamente. Esto está en la cuarta región, en la comuna de Los Vilos. Y varios temas que nos quedan pendientes por revisar, cuestión que vamos a hacer a la vuelta de la pausa musical. Así que ahí avísenle a Mr. Chela, vaya, ponga red y grabe su música, porque no tiene para poner un playlist ni nada por el estilo. Vamos a hacerle aquí un fondo común así para que pueda hacer ahí su música. Solamente le diré a Mr. Chela una cosa. Groove Shark. No, sí, parece que lo conoce porque está lleno de eso, estoy stalkeando ahí. Pero bueno, cada uno tiene esto. Si te equivocaste, esto no es Radioactiva. Estás en Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada, en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Entonces, a la vuelta ya estaríamos con la gente de LEA. Y vamos a estar conversando acá también en los estudios. Y nos queda muchísimo más que ver. Oye, voy a poner Vomitango de Protesta Tango, que dicho sea de paso, sacó su nuevo disco. Y nos mandaron los temas, le mando un saludo también a la gente allá en Chile. Van a estar en Chile pronto, acá. Protestango, que viene de Argentina. Ah, ya, Protestango el grupo. Es que yo nunca sabía, porque siempre veía. Protestango el grupo. Si es que el grupo era Vomitango o era Protestango. No, Protestango. Ah, ya, perfecto. Y vienen a Chile ahora pronto. Y nos mandaron ahí también su música. Pero vamos a ver con Vomitango a propósito de todo esto. Y una canción llena de amor. Una canción llena de amor, obvio. Nos vamos entonces a la pausa musical y regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Yo no voy a ser un martirio político. Voy a vivir. Aquí yo voy a vivir. No tu modo. Gente, tenemos que empezar algún día. Cambiar la actitud, escuchar, sonreír, mirar pa' dentro. Acá está, lo intento, te lo canto, ahora te lo muestro. Puede ser un buen momento, no sé si es el lugar correcto, pero pensalo, no somos perfectos. Si nos aceptamos nos crece el afecto. Cambiemos el criticar por la acción directa. Si no te gusta, cambiá, hacelo vos mismo. No seas careta, ¿te viste la jeta? ¿Te escuchaste? Todo el día dándole consejos a los demás. ¿Qué sos, profeta? Dejate de joder, no te mientas, ¿no ves que te afecta? Tenemos que cantar nuestras penas y nuestras alegrías también. Tenemos que cantarlas y bien fuerte. Lo tienen que saber, lo tienen que escuchar. Así que no me vengas con que no sabes cantar. Lo importante es sacarlo para afuera, con humildad y con sinceridad. Ese día que te animes y lo vas a ver, tu vida cambiará. Aparece una guitarra con tus palmas o tal vez solo con tu voz, con un acorde o con dos, lo que se te ocurra podés decir. Solo tenés que tener ganas de hacerlo y de querer sentir. Esa es nuestra fuerza. ¿Quién te reprime y dice que tenés fe a vos? ¿Quién es? ¿Quién te reprime y dice que no sabes tocar? ¿Para qué lo escuchás? Por todos lados vas a encontrarte con genios que lo único que hacen es criticar a los demás. Genios críticos, críticos, genios, no los escuches más. Te están debilitando, asfixiando, con el dedo señalando. No le des bola, agarra un papel y un lápiz y contate algo. Subite a la murga invisible que hace rato que estamos cantando, rezongando en contra de los que nos están dominando. Si ya nos dimos cuenta que nos tratan como corderitos, no podemos seguir haciéndonos los boluditos, los tontitos, los cieguitos. Estamos jugando a quedarnos fritos con la calculadora y los numeritos, consumiendo extremadamente todo lo que nos entra en el carrito. Estamos sumergidos en la tercera guerra mental, nos crearon necesidades y otras muchas más nos quieren crear. Nos alimentan nuestro morbo durante todo el puto día, nos convierten en adictos dependientes de las nuevas tecnologías. No nos dejemos engañar más, porque todo esto es una gran mentira. Lo único que quieren es que compres y consumas por el resto de tu vida. Es muy necesario, tenés que conseguirlo, tenés que tenerlo y comprarlo. No rompas la cadena de consumo, si no se acaban los vendedores de humo. Los burgueses siempre tienden a identificar la libertad con el caos. La libertad con el caos. Con el caos. Con el caos. Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia. No la obediencia. No la obediencia. No la obediencia. Cada hombre, cada mujer es responsable ante sí mismo y ante los demás. Esa es nuestra fuerza. No la obediencia. Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. No la obediencia. A heredar. nuestra fuerza. Despierta, humano, de una puta vez. Estás viviendo, pero al revés. Como en el libro de Eduardo Galeano, estás patas para arriba. Los medios de comunicación están manipulados. Si dijeran la verdad, el mundo sería otro. Existiría la igualdad y la solidaridad entre nosotros. Están cambiando tu mente para que no entendas lo que está pasando. Llenan tu cabeza de mierda y miedos. Te están moldeando, manipulando. Una noticia lava la otra y las dos lavan la cara. Así pasamos la vida entre estúpidas mentiras y farsantes propagandas televisivas. No te dejes convencer, volá y bien alto, libre. Como los pájaros, como el viento. Agarrá tu bolso, la ruta te espera. Hace dedo, viajá, algún camionero te llevará. Algún tren te traerá y te darás cuenta de la verdad. Se puede ser feliz sin ataduras, sin posesiones. Con más tiempo para reflexión en vez de ser un zombie consumista quejándote frente al televisor. Por eso hay que despertar, cada día pensar, sin dejar de soñar. Si todos nuestros errores y aciertos fueron los que nos enseñaron a caminar, nos dieron la sabiduría y la experiencia que tenemos ahora. Sabemos que esto es un cambalache, dejémonos de romper las bolas. No vayamos para atrás como ese amargado que solo ve su triste pasado. Si no se puede retroceder el tiempo, no te quedes ahí anclado. Mira para adelante que es posible crear un mundo nuevo. Están haciendo nuestros corazones, solo es cuestión de tiempo. Avanzando poco a poco, con fortaleza lo estamos construyendo. Paso a paso hacia adelante, derribándolo al imperio. Basta, por favor, basta de religiones. Convencerte de que Dios no existe. Busca tu corazón, no eres un chiste. ¿Cuántas razones necesitas para darte cuenta que engañan a la gente? Creándoles miedo y inseguridad, atontándoles rápidamente. El Antiguo Testamento de nuestra época es la televisión. El nuevo Dios es internet, la telefonía, la falsa información. El nacionalismo extremo que se usa con los deportes para separarnos y enfrentarnos, para que no podamos realmente organizarnos. Dios está en todos lados y nos manipula como le da la gana. Hay un Dios en cada estado y la reconcha de su hermana. No te dejes engañar, tu conciencia te tiene que guiar. La naturaleza de tu ser es la que tiene que ayudarte a comprender que este imperio hijo de puta se manifiesta de muchas formas, imponiendo sus reglas, normas y sus putos dogmas. Fascistas de mierda controlándolo todo a toda hora. Ni Dios, ni patria, ni amo. Tenemos que rebelarnos, tenemos que empezar a despertar, no dejar de pensar. Cada día reflexionar, prepararnos con mucha voluntad para actuar. Poder cambiar todo lo que nos jode diariamente. La verdadera revolución es interior, está en tu corazón, está en tu mente. El cambio empieza por uno mismo. Si no empezamos uno por uno, nunca vamos a poder derribar las prisiones ni sus putos muros. No dejes que te cambien ni que te callen. Tu forma de hablar es única, te lo pido por favor. No dejes de decir lo que pensás, nunca. Nosotros estamos destinados a heredar la tierra. Esa es nuestra fuerza, no la obediencia. No la obediencia. Esa es nuestra fuerza, no la obediencia. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Se trata de aplastar para siempre el fascismo. Pero si hace falta a pesar del gobierno. Se trata de aplastar para siempre el fascismo. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras habla con nosotros. Buenaventura Durruti, tu camino hay que seguir para vivir de rodillas. Es preferible morir. Buenaventura Durruti, el recuerdo de tu hombría ha de alcanzar la victoria y el triunfo de la anarquía. Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad

en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de la aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. Nos pueden encontrar ahí como Radio Villa Francia desde cualquier parte del mundo. Ya estamos en los estudios, como lo habíamos anunciado. Ya dejamos el caso Penta, Sotimit y todos los enroques de la Fiscalía, cuestión que vamos a estar revisando durante las otras emisiones. Nos vamos a concentrar en un tema que ya está generando bastante ruido en la campaña Salvemos a Lea, que tiene que ver con el Liceo Experimental Artístico. Está surgiendo hace bastante rato, esto es un proceso bastante largo que tiene que ver con una realidad, que es la realidad de la educación pública. La educación pública que ha sido de una u otra manera abandonada y obligada poco a poco a ir cerrando, pero desde el 27 de febrero del terremoto del 2010, la infraestructura del liceo quedó bastante dañada y con bastantes promesas de reconstruirlo y de mejorarlo, pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, ha sido separado y hoy día se está viendo básicamente casi el cierre del colegio o con ciertas medidas parche, y para ello vamos a conversar con parte de la gente de LEA. ¿La cama? ¿De música? No está. Ahí sí. Es que está ahí gritando. Es que por interno no se. Claro, no por se eso. Da. Pero es que en FM, por eso. Y estamos aquí con. Vamos a presentar aquí a la persona. Ya, yo me llamo David Torres, soy vocero de padres y apoderados del LEA. Y estamos con dos personas más acá. Javiera Castillo, que soy la representante del Centro de Alumnos del LEA. Y yo soy Pedro Egaña, representante de los exalumnos de la comunidad Salvemos LEA. A ver, ¿cuál es el pie? Primero, para entender y lo que ha visto la gente a través de, básicamente, las redes sociales. ¿Qué significa en sí Salvemos LEA? ¿Qué es lo que está en juego hoy en día y cuáles han sido las respuestas que han tenido de las autoridades? ¿Han tenido reuniones con gente del Mineduc? Pero por lo menos que tenemos entendido hasta ahora, han sido medidas parche y que no se han hecho cargo básicamente de lo que está ocurriendo en concreto con la gente del Liceo Experimental Artístico. Más que nada es salvar la educación artística. El logo Salvemos el LEA va más allá del LEA en sí mismo como un establecimiento. Es salvar la educación artística. Es salvar ese proyecto que nació hace 67 años y que hoy está abandonado de parte del Estado. Cuando hablamos de salvar el lo que tiene que ver con el área artística, hablamos de una malla curricular, hablamos de un proyecto educativo integral. Sí. De hecho, el Liceo Experimental Artístico es uno de los pocos que es realmente integral y que parte de todos sus niveles en términos artísticos. Cuando uno ve, por ejemplo, contextualicemos de dónde estamos conversando y de dónde estamos parados hoy en día. En medio de una discusión sobre el tema de la reforma educacional, en medio de una discusión sobre la educación pública, en medio de una discusión donde lo importante que es para que el Estado se haga cargo precisamente de la educación, y vemos realidades como lo que pasa con el LEA, vemos realidad de otros colegios que se cierran, vemos que de 93 en adelante se privilegió un sistema, el sistema de voucher, lo que se conoce en adelante como colegios particulares subvencionados, donde los colegios de la educación pública fueron muriendo sobre la excusa de generar mayor oferta hacia la demanda para satisfacerla, pero se empiezan a morir los proyectos de educación pública, proyectos como 67 años, como dice acá la compañera. Tú vas a responder respecto al tema de esto mismo, este contexto en el cual se está viendo esta campaña en LEA. ¿Puedes subir un poco el micrófono hacia tu voz, Eco? Ya, mira, a ver, el LEA es el fiel reflejo del fracaso de la política del modelo neoliberal en Chile. Y eso se manifiesta en el abandono que nos han tenido como Liceo Experimental Artístico, no solamente a nosotros, sino que a muchos colegios dependientes del Estado. Porque principalmente el LEA, que es un proyecto artístico, un proyecto del arte, un proyecto de vida, de muchos jóvenes que abrazan y familias que abrazamos esa gama importante que el ser humano tiene que desarrollar, al modelo neoliberal no le interesa, porque no genera recursos, no es afín al modelo neoliberal. Nosotros estamos conscientes de que el modelo neoliberal pone y apuesta todas sus lucas y sus intereses en formar mano de obra barata para sus intereses económicos. Y bien sabemos que no son los dueños de la mayoría de los distintos establecimientos privados, y bien sabemos que quiénes son aquellas personas que son los dueños del país y que les interesa generar ese tipo de ciudadanos. Y el LEA para ellos no es un encanto, no es eso. Entonces, como no es eso, los recursos para el LEA no van a llegar nunca. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto en el tapete la necesidad de que la comunidad toda, la ciudadanía toda, los chilenos todos, vean que en nuestro país se ha abandonado el tema del arte, el tema de la música. Que no es solamente generar un ministerio de cultura, resolvemos el arte. No, es que el Estado, es que todos los ciudadanos chilenos lo hagamos parte de esa necesidad. Y hoy día exijamos a nuestros representantes, que están sentados en el sillón de la Alameda, o que están sentados en las Cámaras de Diputados o Cámaras de Senadores, que asuman su pega. Su pega es responder a las necesidades que tenemos nosotros como ciudadanos, como chilenos, ¿cachai? Y acá no hay una política en relación de eso, no existe una política de eso. Y si existió, la dictadura se hizo cargo de desarticular esa política. Entonces, responsabilidad nuestra, volver a poner en el tapete el tema. Y nosotros, cuando salimos a la calle y empezamos a movilizarlo, en la realidad y en los lugares donde hemos estado, vemos esa realidad. Que el tema del LEA no es un tema solamente del LEA, de unos chiquillos que son iluminados y que tienen una cierta claridad y son muy buenos para la música, para el arte. No, es un tema de la cultura, de que nosotros, los hijos de la clase obrera, los hijos de los pobladores, los hijos que estamos desposeídos de las grandes riquezas de nuestro país, tengamos la posibilidad de tener a mano la cultura. Y eso es el LEA. El LEA, tú entras en LEA y pagas 3.700 pesos. Eso es lo que tú pagas en el LEA. Y tienes acceso a profesores de teatro, profesores de piano, profesores de todo tipo de arte, que es la que estamos nosotros, por lo menos la gran mayoría de nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, están limitados, no lo tienen acceso. Porque estudiar hoy día en cualquier universidad o en cualquier instituto o en cualquier lugar que implante un modelo educativo similar al LEA, que acá no existe en Chile ni en América Latina tampoco, es carísimo. Es carísimo. Tú le quieres pagar a un profesor de música y el tipo te va a cobrar 50, 60 lucas, si no más, por una hora. Y en el LEA tú pagas 3.700 pesos. Y los profesores, a pesar de todo lo golpeado que han estado, y todavía no les pagan ni siquiera enero ni febrero, están ahí. Están ahí al pie del cañón, dando la batalla con los padres de poder y con los estudiantes, para defender el LEA. Y cuando nosotros decimos que se va a destruir el proyecto, es porque estuvimos 5 años esperando que se nos reconstruyera el espacio. El Estado, el gobierno de turno, hoy día nos dice, ustedes nos ofrece un espacio en Independencia, que es compartir con otro colegio. Nos facilitan 12 salas y el resto es container. Para nosotros eso es apuntar a eliminar el proyecto LEA, porque no se desarrolla el proyecto de LEA. El LEA necesita mínimo 25 salas y las condiciones para que para que se ejecuten todas las distintas especialidades. Eso es más o menos nuestra situación que se vive. Sería, dale. Entiendo lo que tratas de explicar, que esto tiene que ver básicamente con un modelo, que tiene que ver con el neoliberalismo, que la verdad estamos, como tú bien lo dices, mano de obra barata, técnico, ¿para qué queremos, qué sé yo, artistas? La verdad no generan esta plusvalía de la mercancía, no generan, no sé, pues, imagino más allá de los filantrópicos, de gente como Lucio Palman, que le sirven generar sociedades de artes para evadir impuestos. No, tengamos una sociedad de artistas. Pero tú hablas de, esto tiene que ver básicamente con un modelo instalado en la dictadura. Han pasado 25 años desde que se supone que terminó. Y en 25 años no ha habido una política de potenciar esto. Sí, o sea, disculpa. Pedro, respecto dale. A ese mismo tema, hay un no es un tema propiamente político, porque ciertamente se acerca a la apolítica. Ya hay un tema que es nuevo, tal vez no es apolítico, sino que es más sociable, o sea, social, de que la creatividad está creando nuevos sistemas de economía que eliminan las condiciones del sistema neoliberal, en la que nosotros como individuos, dentro de lo que es el micromecenazgo, con el hecho de aportar un granito de arena, hoy en día gracias a las redes sociales, como el fenómeno que se ha provocado con el Salvemos el Lea, de tener apoyos de diferentes artistas, de tener de gente de todo el mundo sabiendo qué es lo que está sucediendo a nivel chileno dentro con este ícono de los liceos artísticos o de la educación artística, pero que sin embargo se refleja en todo Chile, el sistema de economización nuevo de lo que es la creatividad está deformando los conceptos que ya existían. Por lo tanto, todo este sistema neoliberal está detrás de esto o bien espantados por esto, que es un poco que tal vez lo que nos está sucediendo, que se ha dejado de prestar atención sobre estos nuevos herramientas y nuevas condiciones de las que disponemos para que nosotros nos hagamos partícipes de nuestro propio desarrollo, de que ya no tenemos que pasar por un filtro de una gran empresa para construir una microempresa de un montón de gente que está trabajando todos con un mismo fin. De hecho, si tú observas el fenómeno que ha ocurrido, nosotros lo que tenemos es precisamente un micromecenazgo, donde cada uno de los partícipes ha sido individual y ha sido gestor de sus propios movimientos, ya donde los líderes somos todos en este momento. Nosotros podemos estar aquí, nosotros tres, y todos los que están afuera se sienten absolutamente representados porque estamos todos bajo un mismo norte. Por lo tanto, eso también se aplica sobre las nuevas economías y asimismo nosotros también nos hacemos fuertes con que lo que tenemos como comunidad también viene a significar un futuro súper importante para lo que son los movimientos sociales, para lo que son también las nuevas economías, para que son la nueva tipo de educación y el empoderamiento que tiene el pueblo para con su derecho a ser educado y educarse. Dentro de eso mismo, te lo pregunto así, sin mayor conocimiento, pero conversando con alguna gente, está lo del terremoto que ocurre en febrero del 2010, ¿cierto? Viene la movilización estudiantil sobre el tema de la educación 2011-2012. El LEA cumplió un rol súper protagónico durante el tema de las movilizaciones. Estuvieron en huelga de hambre, aportaron con lo que sabían en términos artísticos, que se generó muchísimo durante lo que fue el 2011 y el 2012. ¿Se leyó en algún momento determinado este como retraso que empezó en un momento determinado del tema de la reconstrucción, del tema de la infraestructura y todo lo demás, como una especie de castigo? Empezó a ser incómodo el LEA, porque tenía una postura ya más clara y era como bien transversal dentro de lo que era la comunidad educativa, los profesores, los estudiantes. ¿Se entiende esto también? Puede ser para alguna gente probablemente rebuscado y tendencioso, pero ¿se entiende como un castigo al tema del LEA por ser un colegio? La verdad que tenía gente crítica. Tú no tenías ahí gente básicamente con el discurso del mercado. Tenías gente precisamente con el contradiscurso. Seres pensantes. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el 2011, después de las movilizaciones, hubo mucha persecución a los mismos alumnos y apoderados que estuvieron de acuerdo con la movilización. A muchos de ellos se lo echaron, ¿cachai? Cualquier excusa buscaban para que los cabros se fueran. Y hoy día, por ejemplo, quedamos súper pocos los que somos los que los movilizamos, pues, y eso lo lograron. Y ahora, después de lograr esto, de la decadencia misma de las clases, se logra de a poco un cierre del colegio. O sea, ya empezamos echando a los más revolucionarios, por decir así, y, Y después dejamos como a los más tranquilos, a los que participan en las clases, que no molestan mucho, que no se meten por aquí y por allá. Y después las mismas clases bajan la malla curricular, bajan las horas de arte. Y así de a poco se va cerrando el liceo. Eso es lo que no queremos y por algo estamos en esta campaña de Salvemos el LEA. Sí, es súper importante de parte de los exalumnos yo que comentar que cuando nosotros teníamos las clases no ocurría ese tipo de cosas, ¿ya? Había mucho respeto hacia la educación artística y hoy en día como exalumnos nosotros todos, porque somos muchos, y que además están repartidos por todo el mundo, que son íconos dentro de la cultura y de la exportación de contenidos culturales en el mundo, de que el abandono ha sido la estrategia más silenciosa para tratar a la educación artística como una basura que debe estar en la calle y que así mismo nos sentimos y por lo tanto así mismo es como nosotros presentamos el problema. Si te das cuenta que el hecho de ir anulando a las personas que tienen voz, ir anulando la cantidad de horas artísticas, ir disminuyendo la cantidad de dinero que se le paga a los profesores, ir incluso teniendo en cuenta que hace 2 meses que no les pagan, es claramente un atentado silencioso hacia la educación artística y que como vemos hoy en día nos tiene la decadencia misma, que a días de que los jóvenes no, y niños comiencen sus clases todavía no tengan un aula sobre la cual trabajar. Acá lo que puedo leer así y entender también de lo que ustedes dicen, acá hay como claros gestos de un cierre programado, o sea, por un lado lo que tú dices como reducción de la obra artística, pero por otro lado también eso mismo de por ejemplo, expulsar a los elementos más conscientes también es justamente, es también una forma de ponerse ante el escenario de un cierre y saber de que probablemente esos elementos más conscientes son los que van a reaccionar de forma más radical ante un eventual cierre. Claro. Y claramente lo interesante y lo que uno también está viendo es que a pesar de ese intento, podríamos decir, de intentar hacer esto lo más callado posible, lo más tranquilo posible, es que ustedes han salido justamente con una campaña bastante fuerte, con una campaña que ha hecho bastante ruido y que ha logrado movilizar y que ha logrado generar conciencia en la población respecto a este plan de cierre o este plan de acabar con un proyecto como el LEA. Y usted ha visto que han logrado y que han llevado bien una muy buena campaña, que también podríamos también ir abundando un poco en eso, en cómo han tomado esto, qué estrategia, cómo han tratado este tema justamente para darle visibilidad al tema del cierre. A ver, mira, para dejar una cosa bien en claro, nosotros como papás también participamos en todas las movilizaciones, desde los pingüinos, del orden de los pingüinos, y las movilizaciones hacia atrás, del movimiento estudiantil. Lo hacemos parte de ese proceso. Fuimos activistas permanentemente en ese proceso. La represión que se ejerce, no solamente hacia el LEA y hacia sus dirigentes, se ejerció hacia todo el movimiento estudiantil. Uh-huh. Eso nosotros lo presenciamos cómo se reprimió en todos los colegios, movilizados en las calles y dentro de los colegios. Lamentablemente, algunos profesores fueron actores de esa represión. Pero acá el tema del LEA es algo más profundo de que es un tema represivo, puntual hacia ciertas personas dentro del LEA o dentro de la comunidad. Es que acá hay un modelo que apuesta a exterminar la educación pública en Chile. Y el LEA es una educación pública que se resiste a eso, ¿cachai? A pesar de todo, nos resistimos. A pesar de todas las condiciones, nos resistimos a eso. Y nuestros padres apoderados, nuestros alumnos, sin muchos de ellos ser partícipes de ese proceso de movilización del movimiento estudiantil, se sienten golpeados por el sistema que apunta a eso. Y la reacción inmediata de los padres es que si no los movilizamos en conjunto con otros alumnos, en conjunto con otros profesores, el LEA desaparece. Es por eso que ellos toman la iniciativa, porque tomamos la iniciativa nosotros. Somos padres apoderados, autoconvocados, que resolvimos sacar el conflicto LEA hacia afuera y con todo. Y con todo. Y hacemos responsable al Estado del abandono del LEA. ¿Cachai? Y esto va a seguir. El Estado va a seguir abandonando no solamente el LEA, sino que hay muchos deberes que tiene que resolver. ¿Cachai? Es por esto que decimos que es importante que la ciudadanía, que todos los chilenos, que la clase obrera nuestra, que los trabajadores, que los profesionales, que todos los tomemos la política de salvar la cultura de nuestro país. A Chile no se le conoce fuera del país por ser grandes empresarios, excepto por los escándalos y los robos que han hecho acá en Chile. sino que se le conoce a Chile porque somos creadores de la Violeta Parra, del Víctor Jara, de Neruda, Gabriela Mistral. Es por eso que nos conocen afuera del país. Tú sales fuera del país, yo viví muchos años fuera del país. Y a Chile lo conocen por eso. No lo conocen porque un Chile exporta uva o kiwi. No, no lo conocen por eso. Lo conocen por sus artistas. Entonces nosotros somos un capital que hay que desarrollarlo. Que hay que desarrollarlo. Y nosotros tenemos que tomarnos eso. Es medio contradictorio en nuestro país que nosotros, la ciudadanía o la gente empoderada del tema, avanzamos y levantamos una reivindicación. Aysén es una de ellas. Se logró avanzar en un paso gigantesco. Se defendieron las aguas y tuvimos todo en ese proceso de movilización. El Estado toma la política, hace todo lo posible para esconderlo y disfrazarlo delante de las pequeñas salidas que plantea y queda ahí. Hoy en día, en Santiago, peligra las aguas en el Cajón del Maipo. Uh-huh. Nosotros como ciudadanos, habitantes de Santiago, no hacemos absolutamente nada para resolver el tema ese. Nosotros en nuestro país, las aguas dulces están en manos de privados. Las aguas dulces están en manos de privados, las aguas que nosotros consumimos a diario. Nosotros en nuestro país no tenemos derecho a comer un buen pescado como corresponde, porque también están en manos privadas. O sea, es tiempo que nosotros tomemos, como tomamos en el LEA, las decisiones que tenemos que empezar a desarrollar. La necesidad de poner en el tapete que somos nosotros, la comunidad organizada, la que tiene que entrar a resolver el tema. Y por eso que lo pusimos en pauta. Tú hablaste de la cultura del país y de las personas que nombraste, de las cuales ciertamente son reconocidas fuera de Chile, internacionalmente. Todas, sin excepción, fueron bastante críticas a una forma de modelo. Desde Gabriela Mistral, que fue nombrada en su momento la marina del ejército sandinista, el original de César Augusto Sandino, con un latinoamericanismo súper potente, pasando por Neruda, pasando por La Violeta, por Víctor, que tenían una politización en sus letras y todo, que es la cultura que se conoce fuera de Chile. La semana pasada conversábamos, a propósito, acá en este programa, con un músico, a propósito de algo que había ocurrido en Frutillar. Se supone que es un centro de la música en los temporales de invierno, de orquesta y todo el tema. Que habían sido hostigados por carabineros por estar en un lado haciendo música. Y lo vimos también tiempo atrás con los cantores callejeros acá en Santiago que tuvieron que organizarse para ir a la oficina del metro decirle, oiga, dejen de perseguirnos. Que ya está bien, que está supuestamente ustedes cuidando acá para ver que no hagan otro atentado y en definitiva están viendo que la gente no evada, pero empiezan a sacarlos de las puertas del metro cuando uno baja la escalera y se pone. Hay un tema con la cultura acá en Chile que tiene que ver básicamente con entender la cultura. A ver, hablamos de esta figura y vuelvo a reivindicarla. Hablamos de figuras que también fueron incómodas y que también probablemente dentro de ya muerto pasan a ser idealizaciones de... Pero en vida también me molestaron mucho y había gente que decía que esta gente no debiera escucharse y que no debieran pasarse por las radios, etcétera, etcétera. ¿Tenemos un problema de identidad ahí? ¿Tenemos...? La pregunta cabe, así como, ¿tenemos identidad en Chile? Si cuando en la propia educación, usted mismo dice, el LEA, ¿a quién educa? Al hijo del obrero, que no tiene acceso para entrar al conservatorio y pagar otras cosas y todo lo demás. Y eso es lo que se está muriendo. Claro. Está ligado con el tema de la identidad, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El tema de la... el tema de la identidad de un pueblo, yo creo que eso es una pega de aquella. Y hay que meterse a estudiar y dar respuesta en relación de eso. Pero un ejemplo concreto, el tema de la cultura. Nosotros estuvimos de vacaciones con la familia, fuimos a ver a un amigo, estuvimos en Licanray. Estábamos en la playa de Licanray ahí, bañándonos en ese espectacular algo hermoso, y de repente apareció un chinchinero en la playa. Y el chinchinero se instaló, ¿cachai? Y empezó a dar su show. Y apareció carabinero en caballo. Y lo querían echar. Entonces nosotros, y muchos que estábamos ahí en la orilla de playa, empezamos a decir, pero si ese es parte del patrimonio nacional, es parte de nuestra cultura, y carabineros, ¿qué onda? Entonces carabinero se pegó la cachada que estaba fuera del tiesto. Uh-huh. Y reaccionaron, y lo dejaron al tipo actuar, el tipo dio su espectáculo y aplaudió, o sea, toda la playa, un particular de la playa, le aplaudió. Y nosotros dentro del agua le aplaudimos también. Entonces carabineros agarró y se dio cuenta de que de que la estaba embarrando, ¿cachai? Se pegó la cachada de que la estaba embarrando. Entonces yo creo que el tema de la identidad pasa por que la autoridad asuma que nosotros somos un país que ha desarrollado una cultura que la tienen entrampada, que no la dejan explotar, que no la dejan desarrollarse, ¿cachai? No la dejan desarrollarse. El LEA, a pesar de todo, hace todo lo posible para salir. Y en eso estamos. Yo creo que el tema de la identidad es bien jodido, pero nosotros, por ejemplo, queremos aportar un granito de arena. Y la identidad yo creo que hay que tomársela, ¿no? hay que empoderarse de eso. Y hay que desarrollarla, porque también hay que ser consciente. En dictadura mataron a mucha gente, artista, y frenaron un proceso importante que Chile estaba llevando adelante. Estos gobiernos de turno se encargaron de profundizar eso y no han dado soluciones. Es tarea que tenemos que tomar nosotros, como trabajadores, como pobladores, como ciudadanos que votamos por este gobierno, y tenemos que exigirle que realmente hagan bien su pega, si su pega es que en Chile se desarrolle todo. Y si hay gente que entrampa ese proceso, que ellos digan quiénes son esa gente que entrampa en ese proceso. Y nosotros los ciudadanos los castigaremos de la forma que sabemos castigarlo, que por ahora con el voto, y más adelante repudiándolos, como se hace en otros países. En Argentina, cuando surge algo así, se le hace sketch, se le funda, como que dice. Eso es así, ¿cachai? Cosas concretas. Y de esa forma, yo creo que los espacios democráticos y de participación ciudadana se van profundizando. Se van profundizando. Concreto, en el metro, en el Transantiago. Nosotros tenemos la escoba hace rato. Y nosotros en la clase obrera sufrimos permanentemente el tema del tema del metro, del Transantiago. Pero no hacemos nada. O sea, estamos esperando que alguien de arriba venga y resuelva nuestro problema. Eso no es así. Somos nosotros que tenemos que tomarlo el tema y salir y movilizarlo. Nosotros optamos por hacerlo vía internet y nos dio un espectacular resultado. Así que yo creo que eso, el tema de la identidad, hay que empezar a forjarla desde abajo. Sí, incluso el Liceo Experimental Artístico es un responsable súper concreto de todo este, de la cultura chilena, siempre lo ha sido, ¿ya? Ahora, respecto a lo que tú mencionabas de qué es lo que ocurre como a nivel país, dentro del país, no con la cultura que realmente se exporta, sino lo que nosotros tendremos que convencernos y también empoderarnos de que tenemos que ser interculturales, ¿ya? Chile se está transformando, gracias a este modelo neoliberal, en un país multicultural, que no es una idea apropiada para lo que se entiende hoy en día en los medios, o como los que estamos utilizando, de los cuales nos empoderamos, dentro de lo que son las nuevas necesidades de los ámbitos creativos y artísticos. Si tú te das cuenta, hoy en día ya todos sabemos lo que es un samurái, un ninja, todos sabemos lo que es un francés con su Torre Eiffel, o un inglés con su tacita de té, o un montón de íconos y cánones de los que ya estamos aburridos de consumir, ya de que son absolutamente propios de los que tienen más poder o que de los imperios mismos. Entonces, hoy en día, con la globalización y la democratización de los medios, que globalización es una palabra muy fea, con la democratización del conocimiento y de los medios, las personas ya como más conscientes están pidiendo, por favor, que los contenidos sean novedosos. O sea, estamos aburridos de consumir absolutamente siempre lo mismo. De ahí que el tema del ámbito creativo dentro de las redes, y de las redes sociales también, tiene que ver mucho con el tema de autoentenderse como intercultural, ¿ya? De que nosotros necesitamos que no haya un tipo tocando una canción de los Beatles afuera del metro, sino que necesitamos que precisamente esté cantando una canción de Yapu o de Inti Illimani o de algo que por lo menos sea latinoamericano. De que ese patrón, esa conciencia cultural propia, nace desde la educación básica, nace desde el hogar, nace desde los padres que decidieron también por nosotros, por, como lo digo, como exalumno, y para nosotros, en verdad, ni siquiera por nosotros, lo hicieron siempre, o sea, lo hicieron siempre por nosotros. Para el que el niño entienda que la cultura en la que vive es el que debe tomar esa rienda, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos esa conciencia intercultural es vital para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos y así entender que los demás también son diferentes, pero no multiculturalizarnos, sino que precisamente hacernos internos de la cultura a la que pertenecemos. Llama la atención, estoy revisando aquí algunas de las cosas que tienen que ver con las gestiones que han llevado a cabo, por ejemplo las reuniones con el Seremi de Educación, y las respuestas que uno ve, estoy leyendo acá, más allá de lo ambigua que son, no son respuestas concretas, no son respuestas de decir, sí, sabes que nosotros vamos a refaccionar el liceo, un compromiso que tenemos hace bastante años para poder seguir con el proyecto. Se ve básicamente una atomización. Mira, vamos a ver cómo los colocamos en uno y otro lado. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el compromiso? Y empiezo, retomo un poco una de las primeras preguntas que la quería contextualizar en lo que estamos hoy día, cuando vemos a través de los medios, qué sé yo, las noticias, a través de lo que señalan distintos políticos, en términos de que la educación es el pilar de este gobierno, que la educación pasa a ser el tema gravitante, y uno ve todos estos temas de lado. Veo un montón de gente hablando temas técnicos, de cómo se va a comprar tal o cual cosa. Y en ese contexto y en ese sentido, uno dice, bueno, pregunta así como en términos de lógica, responderán ustedes si están así o no. Y uno dice, bueno, refaccionar un colegio probablemente debe salir mucho menos que las autopistas que las asfaltan cada un año y medio precisamente para hacer caja en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasa ahí? Porque alguien no decidió. Vemos que se gasta un montón de plata en cosas, no sé, probablemente un pesebre debe ser más relevante para alguien que arreglar un colegio. Pero uno ve un montón de cifras, revisando el tema de la reforma educacional, un montón de cifras, y se tiene la plata para todo. O 3,3 millones de dólares para un sistema de escuchas telefónicas de carabineros. Que no ha funcionado, dicho ahí, sea de paso. Que no funciona. Ahí mismo se nota el desapego que tiene el mismo Estado frente a los colegios. Y la mentira que tiene que ver con la reforma. O sea, se nota de lleno que hay liceos que se están perdiendo, que son buenos, que entregan educación integral. Y a la misma vez el gobierno lanza reformas educativas que en el hecho no las cumple, sino que no van ni siquiera más allá de las palabras, quedan en el papel. De hecho, con el primer paquete, la ley que va a ser prontamente promulgada, falta la reglamentación, que es la ley de inclusión escolar, primera parte de la reforma, hubieron bastante discusión y crítica. ¿Por qué no se empezó con la educación pública? ¿Por qué se aseguró, por ejemplo, los particulares subvencionados? Que lo que hace es que el Estado, en definitiva, aseguró el negocio de los particulares subvencionados. Eso es lo que ocurrió, porque mucha gente dice, oh, y ahora tenemos educación gratuita. No, se lo aseguró el negocio, pero la plata, en vez de los padres, paulatinamente o gradualmente, como se lo ha llamado, va a ser puesta por el Estado, o sea, con plata de todo, y se aseguró el nicho de los particulares subvencionados y no la educación pública, que se siguen cerrando colegios municipales, colegios que dependen de una otra manera de el Mineduc, y se siguen abriendo particulares subvencionados. Claro, mira, nosotros por lo menos, yo desde mi punto de vista veo que el gobierno recogió algunas, no todas, demandas del movimiento estudiantil. No participó el movimiento estudiantil en ese proceso. El gobierno recoge esas pocas demandas, las lleva adelante, son golpeadas por la derecha economicista de nuestro país y la derecha represiva. Y ellos acomodan el tema a su forma, ¿cachai? Y este gobierno es cómplice de eso. Nosotros sabemos que las pequeñas reformas que se están haciendo no existían hace un tiempo atrás. Y producto de la presión del movimiento estudiantil, están ahí puestas. Pero esas reformas no van al problema de fondo. No atacan para nada el problema de fondo. O sea, se queda corto este gobierno. Y este gobierno tiene la gran oportunidad de pasar a la historia como un gobierno que va a atacar el problema de la educación de fondo. Y todavía no se pega en la cachá de que ellos pueden lograr hacer eso. Pueden y lograr hacer. Tan solo poner parche. Y no solamente poner parche, como dice la Javiera, no solamente con eso. Y lo pueden hacer, porque como bien dices tú, lucas en Chile hay. Uh-huh. Y hay harta. Y lo pueden lograr. Pueden resolver una situación importante para nosotros como país. Como nosotros, como ciudadanos, como país, podemos resolverlo. Y es el Estado el que tiene que resolverla. Y nosotros tenemos que apuntar a esa presión. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar a ser un país más desarrollado, porque esa palabra desarrollado también no me gusta a mí, es un país de vivir un poquito mejor, tienen que apostar a generar, primero, profesionales que se vinculen al tema de la minería. Somos un país que exportamos minería. El tema de la agricultura. ¿Cachai? Pero que sea que existan recursos y buenos institutos, buenos sectores, buena educación para que se genere eso. El Estado puede y debe, es su tarea, ver de dónde saca los recursos. Si hay que expropiar y volver a tomar en manos nuestras el tema del cobre, hay que hacerlo. hay que hacerlo, porque eso garantiza que nuestra patria va a dar un salto cualitativo en el tema de su vida, de su estándar de vida. Pero este gobierno, ni los gobiernos anteriores, han tenido esa voluntad política. Entonces nosotros decimos ya, las reformas que se hicieron es un pequeño avance, pero no sirven. Entonces, porque se quedan cortas. Porque son para calmar a las masas nomás. Es una pequeña aspirina que nos están dando. Y están jugando con un arma de doble filo, porque este año el movimiento estudiantil va a volver a salir a la calle, con más fuerza todavía, exigiendo y planteando la necesidad de que esto se cambie de una vez por todas. Yo creo que está en manos nuestras nomás resolver el tema este. Está en manos nuestras resolver. Hay que seguir movilizado, hay que seguir presionando. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora en las calles. Vemos que es responsabilidad del Estado. ¿Y por qué siempre nombramos al Estado? Porque es el que tiene el sartén por el mango por ahora. Por ahora. Y ellos tienen que responder. Ojo, que la señora Bachelet, el señor ministro y todos los señores políticos que están en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son funcionarios nuestros. Ellos trabajan para nosotros, porque con el sueldo que ellos ganan sale del bolsillo de nosotros, de los ciudadanos, los que pagamos contribuciones. Ellos son funcionarios nuestros. Y por parece eso, que estamos descubriendo que hay otros que están pagándole el sueldo también. Existen otros que no le pagan el sueldo, le dan un pequeño bono de unos buenos millones. Una raspa de olla. Claro, y que para eso nosotros, bueno. Pero esa es la realidad nuestra. Entonces nosotros tenemos que exigir, ya, hagan bien su pega. Y nosotros queremos una educación de calidad pública gratuita. ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué no lo hacen? Cabe destacar que la comunidad Salvemos el LEA nació precisamente desde la desconformidad de cómo se había tratado el Liceo Experimental Artístico. Ya durante la gestión del Liceo Experimental Artístico siempre fue un liceo que nunca tuvo muchos recursos. Ya, aún así que dependiera del Estado, ya, porque él es el Ministerio de Educación quien ha estado encargado todo el tiempo de este liceo artístico. Ya, antes que se llamaba, bueno, se llamaba de otra manera, pero no importa, del LEA, de que antes siempre fue encargado, y lo es ahora, del Ministerio de Educación, y que ellos generan una administración delegada para salvaguardarlo, el liceo, durante la dictadura militar, y que ellos también al mismo tiempo eran dirigidos por un director del colegio. Quiere decir que había como una relación muy enferma, que no podría decirte que sigue sucediendo, pero es parte de la historia, de que el director era fiscalizado por la gente que trabajaba para él. ¿Ya? Por lo tanto, todo este movimiento se ha transformado y ha mutado en cosas extrañas, que lo único que han significado es que los estudiantes hoy en día no tengan los elementos necesarios para desarrollarse como estudiante artístico, ya, de que el Liceo Experimental Artístico tampoco tenga las herramientas para entregarla a los docentes para que puedan hacer una clase de calidad como deberían hacerlo, para que a los docentes no se les pagara lo suficiente como antes sí se hacía, que eran, no sé, los doctores, magíster en artes los que hacían las clases dentro del Liceo Experimental Artístico. Hoy en día, si los profesores, bien, no los voy a menospreciar porque claramente hacen su trabajo, se les está pagando muy mal y ellos están trabajando ahí como lo mismo, como magíster, como artistas emblemáticos a nivel mundial. O sea, ellos son realmente reconocidos en el extranjero y sin embargo tienen una paga miserable, siendo que ellos siguen haciendo su trabajo de manera súper apasionada, de que siguen siendo los buenos profesores que siempre han sido, pero con condiciones paupérrimas. Entonces el esfuerzo constante de los estudiantes, de los docentes, no ha sido pagado para nada por los responsables de todo este tema. Nótese que lo que sucede es traumático. O sea, los niños que estén en esas condiciones, tratando de... Imagina que tienes que hacer clases de guitarra, estás en un container, toca la guitarra y no puedes escucharla bien. Los niños tenían que ir a afinar la guitarra en los baños. Eso es absolutamente decadente en cualquier parte del mundo, y más aún en un liceo que es emblemático, tiene 67 años de exportar patrimonio inmaterial chileno, de generar contenidos culturales, de exportación de contenido chileno, de ingreso, incluso lo podríamos decir, de ingreso de dinero por esa vía, de que nosotros también podemos exportar cultura, de que se nos ha cortado las manos a quienes siempre estuvieron en la vanguardia y que siempre, y que como decía aquí David, perdón, Ya no. Como decía aquí David, es que te iba a hacer Torres. Pero como dice bien David, se anuló de repente y hay un temor a la constante represión, y que hoy en día estamos viviendo una represión que es muchísimo más inteligente y más contemporánea que esa represión silenciosa de dejarnos en el absoluto anonimato y esperar a que moramos en el silencio. Llama la atención que se parezca tanto eso a un libro de Joaquín Lavín, así como la represión silenciosa, la revolución silenciosa de... pero llama la atención otra cosa. Acá siempre se habla de educación, y hace poco me acordé de un viaje que hizo la gente en Mineduc, en el que incluyó a expertos, a algunos parlamentarios, la fundación de Luxic y entre otros más, y viajaron a los países escandinavos, particularmente a Finlandia, porque es el icono de lo bueno que es la educación. Y es llamativo porque poco hablan, por ejemplo, del tema artístico. Uno de los programas más exitosos en la educación finlandesa fue en las escuelas de rock, y que básicamente el modelo entendía que en un momento se rompía el tema, que no es la misma carga en términos académicos, en términos de horas pedagógicas que se ocupa acá, casi para pagar el voucher, en términos de una ventana donde estaban estas escuelas de rock, o algunos hacían otras expresiones en términos artísticas, y empezaron a subir fuertemente los estándares porque había un compromiso, porque había una identidad, porque en definitiva se había distensión, aminoraba el tema de la carga en sí académica, pero también estaban aprendiendo. Y yo no he escuchado a ninguno de los expertos que han vuelto, ni a los que han ido varias veces, como, qué sé yo, JJ Brun, el que le gusta escribir libros y cosas así, hablar de esta experiencia, de lo importante que es, por ejemplo, el arte en la formación integral de las personas. Y que uno de los elementos o factores importantes del éxito, junto con el buen sueldo, el de los profesores, en que hay infraestructura más que decente y digna para que puedan hablar, que hay bibliotecas realmente potentes, que son espacios públicos, que los trabajos están cerca de donde se vive y los colegios están enclavados ahí precisamente para que no se tenga que pegar uno el pique, pues lo que pasa con el LEA, como uno de los pocos liceos de ese tipo que vienen de casi todas las comunas de la región metropolitana a estudiar allá porque es la oportunidad que tienen. Entonces uno dice, bueno, si viajan tanto con plata de todo, porque no es el que pongan plata a ellos para poder pegarse esos viajes, y llegan hablando maravillas, no, que fuimos a ver, a hablar con unos expertos y a ver cómo funcionaba. No se mencionan este tipo de cosas que son extremadamente relevantes. Cuando se hizo la reforma educacional de la famosa jornada de escolar completa, se habló de talleres. Y me acuerdo que no hacían talleres de matemática. Cuando se habló de infraestructura, una vez, lo comentamos acá, una vez hablando de educación, a mí me llevaron a conocer el laboratorio de química. Lo mostraron, lo había donado la Coca-Cola, me acuerdo. Y nos dijeron, bueno, este es el laboratorio de química. Después cerraron la puerta y nos echaron. Nunca ocupamos el laboratorio de química para que no se echara a perder. Pues obvio, éramos muy malos, gente así como de colegio, qué sé yo, con número. Entonces, está esta cosa de hablar mucho de educación, salir un montón de expertos que vemos en la tele hablando, jamás han pasado por un colegio en la periferia. Y al momento en la implementación de política, por ejemplo, tú decís, han hecho algunas cosas que son parte de la demanda. Yo no me acuerdo haber estado en una marcha por la educación diciendo aseguremos el negocio de los particulares subvencionados. Jamás vi un negocio. Y lo primero que hace este gobierno es asegurar el negocio a los colegios particulares subvencionados. O me perdí esa marcha, pero fui a todas, no me acuerdo. Entonces, es como llamativo, porque insisto que hay un discurso como, tú hablaste del pingüinazo, el 2006, se hace la LEGE y la LEGE cambió algunas cosas, y hablaba de la cultura, hablaba de la interculturalidad, y me acuerdo completo que le agregaron ese párrafo así como, sonaba potente. La verdad, y al final fue lo mismo. Sonaba nomás, sonaba, eso. Pero ahí se genera una contradicción con lo que tú decís, que expertos van a Finlandia y miran el tipo de educación que se expresa, porque si lo vemos, en muchos colegios la educación sin parte se fija en matemática, lenguaje, y que para la mayoría de nosotros siempre ha sido clase súper aburrida. Entonces, por lo que yo veo, de alumna del Liceo Experimental, uno cuando va a tiene clases de arte, se motiva y le dan ganas de aprender. Te dan ganas de estudiar, te dan ganas de meterte en el cuento, ¿cachai? Entonces, depende de la mirada que quiera el sistema, porque el sistema quiere personas pensantes. Va a aplicar el arte en los colegios. Pero ahora, si quiere robot que siga lo que ellos dicen, obviamente que nunca lo van a aplicar. Incluso este año, o sea, el año pasado, se quitaron horas en la mayoría de los colegios en el currículum, en la área de arte. muchos colegios quedaron sin áreas de arte. Y a la mayoría no le importa porque las clases de arte en muchos colegios son muy fome, muy aburridas, son poco didácticas. Lo que más te hacen hacer es un dibujo o lo que tú podáis, pero no son clases lúdicas las que te enseñan. Y tiene que ver eso también con lo que se invierte en infraestructura, es decir, hoy vamos a tener un taller de música, pero hay 3 guitarras para todo el curso. Claro. Ocupen cualquier cosa. Vamos a hacer lo que decía, sale la computación, 10 computadores para todo el colegio. Mm. ¿Dónde está la inversión? En definitiva, que se paga, porque el voucher es bien caro, en definitiva, lo que gasta el Estado. Es súper llamativo que hoy día que se arma del CAE inmobiliario, cuando se hace el CAE, si el Estado tuviera educación gratuita, por ejemplo, la educación superior, gastaría menos plata de la que gasta hoy día. Gasta 3 veces más de lo que gastaría si la educación fuera gratuita por el tema de crédito e intereses que le paga directamente a los bancos, porque aval. En definitiva, el Estado le paga y después sigue cobrando el banco igual a los que obtuvieron el crédito. Y uno dice, la plata está, pero no hay voluntad política, porque también me imagino, creo yo, sospecho, no sé si será así, puede en una de esas que sí, que hay un negocio y que parece que están armándole un negocio a alguien. Uno que es mal pensado generalmente piensa eso. Me gustaría rescatar precisamente ese mismo tema, lo que decía Javiera, y es que hay un tema con el aprender en la creatividad que difiere mucho de los contenidos que nos enseñan, o sea, que a mí no, porque yo fui exalumno, así que a mí no me pasó. Pero normalmente en los otros colegios, o en la comunión de los colegios, lo que pasa es que el enseñarte a repetir, a memorizar, para cumplir una buena prueba que siempre tiene las mismas preguntas para todos, por lo tanto todos debemos saber lo mismo, condición que en el Liceo Experimental Artístico era absolutamente opuesta, donde todos sabíamos cosas diferentes. Y la compartíamos. Donde el abanico era tal que tú aprendías de los demás. Entonces estos sistemas que en verdad lo que crean es, al igual que decía antes con el tema de la interculturalidad de Chile, para entenderse a él mismo, para comprender que es su cultura y así reconocer la otra como una externa, pero comprenderla también, nosotros en el Liceo Experimental Artístico también tenemos esa capacidad, ya que el plan y programa que tiene recibe a todos con sus diferentes talentos. O sea, todos son válidos. No hay nadie que valga más que el otro, sino que precisamente lo que te destaca es que eres diferente. Es súper opuesto al modelo de tener, y además íbamos todos con ropa de calle, si querías tener piercing, pelo largo, lo que tú quisieras, eso dependía solo de ti. La autodisciplina era absoluta. O sea, tocaban la campana y no había nadie recorriendo el pasillo a ver si había ahí entrado a clase. Pedro, y tú como exalumno, así como persona, así como ser humano, en tu paso por el LEA, ¿qué te deja? Más allá de lo que ya estás comentando. Bueno, sí, a ese punto iba. La educación artística tiene claramente aprendizajes paralelos. Ya hay habilidades blandas, competencias blandas, que ciertamente son las que nosotros estamos utilizando en este momento, como por ejemplo liderazgo, aprender a aprender, trabajo en equipo. Enseñar. Sí, el poder enseñar a los demás también, de aprender a tener una comunidad. Nosotros los profesores, para nosotros estaban exactamente al mismo nivel que nosotros. Nunca hubo una diferencia de que hubo alguna potestad así, o alguien que estuviera en el Olimpo, a quien no podíais tocar. Ya el sistema familiar, la comunidad que ocurría dentro del Liceo Experimental Artístico se está viviendo hoy en día de manera palpable cuando vimos que se vio sometido ante otros intereses. Entonces ahora en la comunidad toda, como dice David, nosotros emergemos como el ave fénix, ¿no? De la ceniza, ¿ya? Desde no tener un lugar ni siquiera donde empezar las clases a 20 días de comenzar. Bueno, ahora son menos. 12 nos quedan, ¿no? Estamos como a 15, 16. Como 15, 12, 16 días. Febrero bastante corto. Sí. Es muy poco y todavía no sabemos dónde vamos a comenzar las clases. O sea, la vamos a comenzar en la calle. Ustedes han señalado que van a empezar el año escolar sí o sí. Sí, el 3 de marzo tenemos planeado empezar las clases afuera de Mapocho con Lourdes. No me acuerdo la dirección, el número de la dirección. 3.885. Bueno, ese mismo número. y nosotros, por ejemplo, las clases normales que tenemos son de las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ahí se nota una autodisciplina de querer ir a aprender. Ya, entonces nosotros vamos a empezar las clases fuera del Mapocho Terremoteado, va del Liceo Terremoteado. De las 8 a las 7 de la tarde vamos a tener clínicas de arte, de educación. Vamos a hacer lo mismo como si estuviéramos en el colegio, pero va a ser más didáctico, vamos a hacer una olla común y vamos a tener música también, poesía. ¿Y en eso están apoyando los profesores, la comunidad toda de LEA? Bueno, hay... sí, más o menos. O sea, es que hay varios profes que apoyan y otros que no, por cierta desconfianza que se han generado desde el 2011, más o menos. Pero bueno, se espera que vaya la comunidad completa del LEA. Y hay varios artistas también apoyando y gente que está de acuerdo con el movimiento. O sea, claro, yo creo que bueno ahí también darle harta publicidad a eso. Yo creo que es una buena forma también de demostrar también por un lado el apoyo y por otro lado también el grado de precariedad que están ustedes como estudiantes del LEA, que claro, tienen que hacer las clases en la calle, pero bueno, también es una buena oportunidad para volcar también sus conocimientos, para que se comprenda justamente la importancia del arte también hacia afuera. Yo creo que es una buena alternativa, una buena oportunidad también para mostrar la importancia de la formación artística justamente para esta sociedad. Sí, quiero recalcar una cosa sobre el evento que se va a producir el 3 de marzo. No, en la comunidad, nosotros generamos instancias y la comunidad genera los contenidos, ¿ya? O sea, que ellos independientemente han decidido, por ejemplo, el día antes y el día 2, todos los agentes de folclore de todas las generaciones, créanme que tiene 67 años, esto no es menos, ya van a ir a salir a la calle a preparar este evento en la tarde de folclore. Por favor, el Liceo Experimental Artístico siempre ha destacado lo que son los contenidos culturales nacionales. Yo recuerdo que estaba en quinto básico y hacíamos un telar. Y que bueno, consta de urdimbre y pasar una lana y hacer como una especie de bufanda, por si acaso alguien no sabe lo que es. Eso que nosotros encontrábamos como bastante sencillo, la profesora lo primero que nos enseñaba eran las formas que utilizaban nuestras culturas mapuche y qué es lo que significaba el símbolo. Entonces nosotros, de verdad, hoy en día para nosotros es tan importante la cultura, y yo no me había dado cuenta hasta que hace poco hablé con ella y me dijo, ¿tú te acuerdas que hacíamos esta clase? Y me cayó la teja de que toda mi vida se rodea de la importancia de la cultura chilena, precisamente porque eso se me enseñó en el colegio, cosa que no sucede en el resto de los colegios, donde nos impostan enseñanzas que vienen desde otro lado. Chile Arturo Prat. Claro. O que se legitimiza cierta condición sobre una cultura que no es la nuestra. Nosotros no podemos responder de la misma manera para todos. Porque somos independientes, porque somos únicos, porque somos individuos. Somos diferentes. Exactamente. Y eso es lo que el Liceo Experimental Artístico nos destacó, y que aunque no parezca lógico, precisamente hoy nos une. O sea, el hecho de que nos patenten como persona individual y distinta es precisamente lo que nos hace ser una comunidad. Es importante ese tema de la identidad. Yo recuerdo que los cuadros plásticos que obligaban a hacer, me acuerdo, en la clase de gimnasia eran baile axé porque estaba de moda. Pero es verdad, era como para rellenar, sí, porque la verdad hay que rellenar con algo. Y más allá del tema de la relegación y el chauvinismo, pero que tiene que ver con la identidad, ¿quiénes somos? Estamos como veleta dependiendo del baile de moda. Y el niño se pasa en los jardines, pasa, qué sé yo, en las presentaciones de fin de año, que bailan el tema de moda. Y es como, bueno, algo simpático, pero no hay identidad ahí, y cuando no hay identidad es muy difícil crear comunidad, y las comunidades son súper importantes para poder identificarse, para poder aprender a empatizar, para poder ponerse en el lugar de. Sí, otra cosa también que pasó con el medio artístico fue que en este evento que se hace el 3 de marzo también se acercaron artistas de la escena artística que sean importantes, que son muchos son ex alumnos, ¿ya? Y que ellos van a hacer las clínicas para continuar con lo que se nos estaba robando, que era una enseñanza artística. O sea, no, perdón, no vamos a tener clases de matemática y ciencia, ¿ya? Menos de inglés, ¿ya? Sino lo que vamos a tener son artistas que estén consolidados, que ya tengan algo que entregar a los estudiantes para esa necesidad que tiene el estudiante también de ver más allá, hacia dónde puede llegar, cuál es la aventura que tiene que enfrentar, saber que puede llegar a ser mejor con el trabajo. La educación artística requiere sí o sí de un trabajo desde la enseñanza básica. Imagínate tú salir de cuarto medio y voy a aprender a tocar piano y voy a ser el mejor pianista del mundo. Eso es imposible. Si la educación artística nace desde lo que se llama escuela, el niño debe aprender a percibir, a comprender el mundo desde el arte, para poder comprender lo que lo rodea. Por lo tanto, los artistas también se han acercado a nosotros y ellos van a ser quienes realicen las clínicas, ¿ya? Al mismo tiempo, también muchos músicos, estamos como sobrepasados de artistas, con músicos súper importantes, no se los vamos a revelar todavía porque les vamos a invitar que se unan al grupo Salvemos el Lea. Y ahí se pueden informar de todos los eventos que vamos a hacer, que son muy importantes. Es un grupo en Facebook. Exactamente, sí. Un grupo en Facebook que se llama Salvemos el Lea. Y ahí, bueno, Anita Tijoux se ha unido a nosotros, Cholo Mandinga. De hecho, estaba escuchando ahí hace un rato a Anita. Ellos también como que se sienten súper cercanos a nuestras dificultades y nos quieren apoyar por lo mismo. Por lo tanto, los invitamos a que dentro de poco tiempo vamos a empezar a comunicar cuáles son los eventos así con cronograma definitivo. Y no sé, le dejo la palabra a David, que también quiere puro hablar. David. Bueno, mira, nosotros, el tema del LEA, como es un tema que tiene, es hace rato, es el tema del abandono que tiene el modelo de la cultura, y yo cuando me refiero a la cultura es en general, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir sensibilizando a todo el mundo. Y una de las formas es partir el día 3. Y como nos prometieron, una vez más, la reconstrucción de nuestro colegio, que comenzaban las demoliciones los primeros 6 meses, eso dijo la Seremi, la última vez que tuvimos con él, y lo hizo público en los medios de comunicación, y que a más tardar en el 2017 tendríamos nuestro establecimiento, a fines del 2017. Nosotros en todo ese proceso vamos a estar movilizados y vamos a hacer todo lo posible para sensibilizar a un sector importante de la ciudadanía a que se incorpore a este proceso, que, ojo, no es solamente del LEA, es de la cultura y el arte en nuestra patria. ¿Ah? Es eso. Y los que estamos llamados a eso somos todos. Es por eso que nosotros hacemos una extensión a toda la comunidad, sindicatos, centros estudiantes, trabajadores en general, a que se incorporen ese día. El espacio está abierto para que todos vean de qué forma el LEA visualiza el tema del arte y de qué forma nosotros pretendemos que nuestro país se llene de cultura. A pesar de todo, estamos en esa pelea que para nosotros es parte de la vida. Si nosotros dejamos de hacer eso, apagamos algo muy importante. Y es tarea, y de todos, tomar las banderas que dejó la Violeta Parra, que dejó el Víctor Jara, que dejó Neruda, que han dejado tantos artistas que han aportado a nuestra patria. Es tarea de todos. De todos. Y llamamos a todos y a todas a incorporarse a esa tarea. Y mientras están con una campaña viral bastante fuerte, que tiene que ver con esta foto de Salvemos a Lea, de estar posteando en Facebook, en Twitter o en lo que sea, ¿qué otras formas hay para apoyar esto? Porque se entiende esta campaña como primero visibilizar, porque no es un tema que le interesa a los grandes medios, porque viene a cuestionar también ciertas cosas que ellos mismos avalan. ¿Cómo se puede aportar? Más allá está la comunidad en Facebook de Salvemos el Lea, en Twitter es exactamente igual, @salvemoselea. ¿Cómo se puede apoyar esta campaña? A ver, yo creo que más allá de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la tele, de los diarios, de las revistas, yo creo que quizás acercándose ese día 3 de marzo, que vamos a empezar las clases, ayudando en lo que se pueda. Nosotros nunca vamos a negar que alguien se acerque a ayudarnos porque no sea de la comunidad. Ese día, no sé, vamos a estar haciendo varias cosas. Alguna persona, si no es del LEA, obviamente que también puede entrar a las clínicas y aprender. La idea es que todos aprendamos, como dijo el David, salvar el arte en el LEA va más allá de salvar el propio establecimiento. Entregarle algo a la cultura. Entregar esas poquitas semillitas que hay allá adentro, que nazcan, que crezcan y que se hagan parte de un desarrollo artístico y cultural. Que sean parte de nosotros. O sea, para mí, por ejemplo, es súper importante que un niño aprenda desde muy pequeño lo que tiene que ver con el arte, porque encuentro que el arte hace que una persona se vuelva integral. Las matemáticas no mucho. Así que Ya está entonces, el 3 de marzo empieza el año escolar del LEA sí o sí, así lo decidió su comunidad. Me estoy imaginando así como que de otros colegios, organizaciones estudiantiles, todo el tema, dicen, ah, también vamos a empezar el año escolar en el LEA. ¿Y qué pasa si se viene ahí de gente? Sería genial. Y empieza el año movilizado. Sí, de hecho ahí hay un aspecto también que destaco mucho la lucha que están llevando, que es de estudiantes, exalumnos, profesores, apoderados, que yo creo que es algo que también debería aprenderse, o sea, porque en realidad deberíamos estar todos los sectores del campo estudiantil unidos en la lucha. Y yo creo que en ese sentido también han dado muy buen ejemplo ustedes, y que espero que el movimiento estudiantil también lo tome, principalmente ahora que los profesores también se movilizaron a final del año pasado. Que este 2015 sí sea como ustedes lo están señalando, o sea, que todos los actores, todos los actores del campo estudiantil estén presentes y llevando a cabo una lucha por una educación distinta. Que yo creo que eso es algo bien admirable lo que están llevando ustedes como ejemplo. Sí. Gracias. Estamos invitados entonces al 3 de marzo a acompañar, insisto, con lo que es la campaña, esto de nada, sacarse una foto, escribir de la manera que ustedes quieran, salvemos el LEA, y empezar a visibilizarlo en todas partes, qué sé yo, en todos los muros, en todas las cuentas. Es una forma de aportar, pero también está esa de ir el mismo 3. Tú dices que ya incluso va a haber una presentación el día 2. Exactamente, para preparar en el vecindario, que la gente ya se vaya comprometiendo y que vaya y se vaya informando también, porque sabemos que, aunque aparezcamos en muchos medios, y tengamos la campaña en internet que ha sido súper super exitosa, de todas maneras el hecho de tener nuestra cultura y de reconocerla como tal también incluye al vecindario. O sea, no podemos pensar en el Liceo Experimental Artístico sin la comunidad que lo rodea. Si quieren nos acompañan, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical porque quedan un par de temas de ver, queda Caimanes, vamos a conversar con la gente de allá, que está literalmente bajo estado de sitio. Entrar implica controles de identidad, salir también, las preguntas de lo que está ocurriendo. Esto a propósito de los más de casi ya 80 días que lleva la comunidad peleando para que la minera Los Pelambres acate el fallo de la Corte Suprema emanado el 22 de octubre del año pasado, que se le restituye al cauce natural del agua. Una cosa así como de perogrullo, una comunidad, la localidad de Caimanes, que está en la comuna de Los Vilos, en la cuarta región, que no tiene agua. Pues se la lleva la minera Los Pelambres, y el Estado, en vez de hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, ha estado respaldando a la minera y la ha estado resguardando con Carabineros de Chile, pagados por todos. Y nos queda también ver, este sábado se cumplen 2 años del asesinato de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de la empresa Z, que prestaba servicios para Chilextra, que fue asesinado por lo que, según la justicia determinó rápidamente, una bala loca. Si quieren nos acompañan, si quieren quedarse. Nos encantaría quedarnos, pero la verdad es que a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el Seremi. Así que ahí vamos a ver qué se resuelve. La respuesta, vamos a ver qué ofrece el gobierno. Sí. Vamos a estar pendientes de eso. Le agradecemos David, Javiera, Pedro. Y como dijo acá Joaquín, interesante ver a un apoderado, a un estudiante y un ex estudiante del liceo, porque eso habla de la comunidad. Y es súper potente. Quizá uno no le toma mucho el peso al tema de el arte, es como, vamos a ver algo, así como rellenemos algo para pasarla bien, un hobby. Lo importante que decía Javier era lo integral. De hecho, uno entendía la academia, uno entendía la educación como eso, como integralidad. Uno se forma como ser humano, no como un robot para hacer una cosa determinada que te está matando a alguien porque le sirve para tener lucas. Y eso se ve muy poco en los colegios, que salgan rápido de ahí. Y con poca inversión, con vidrios rotos, con salas que uno se congela durante el invierno y se cae calor durante lo que empieza el verano. Como no hay mucha preocupación de eso. Y es extraño cuando la educación parece estar en la punta de la lengua todo el rato hablándose a través de los medios, por lo menos de nuestra clase política. Claro, mira, nosotros creemos que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que si la mayoría de la comunidad en nuestro país saliera a movilizarse junto con los estudiantes, me refiero a la clase obrera, a los trabajadores, y paráramos 2 días el país, Dos días. Ya la cagá. Claro, como dice la Javiera muy sabiamente, la situación cambiaría. La situación cambiaría en nuestro país. Y los llamados a resolver los temas lo harían a la brevedad. Porque estaríamos tocando el bolsillo de los patrones y a ellos no les gusta que le toquemos el bolsillo. Así que si los trabajadores queremos que en Chile cambie la educación, hay que entrar a movilizarse. De otra forma, aquí no va a pasar absolutamente nada. Como antecedente, 2014 probablemente de los últimos años fue el menos movilizado y se metieron un montón de reformas que nadie impidió, dicho sea paso. Claro. Pero quizá no fue movilizado, pero yo sentí que fue reflexivo. Qué optimista. Está bien. Pues, no, porque puede decir, llegamos reflexivo. A la conclusión de que la verdad, si no estamos en las calles, nos van a pasar todo. Pero es que de alguna manera, si no estamos en la calle, yo creo que los que estuvimos en algún momento en la calle, estamos pensando por qué ahora no lo estamos haciendo. Y buscamos nuevas maneras didácticas, quizás, de volver a movilizarnos. Promete el 2015 ser un año movilizado, por lo menos así lo han señalado varias gente que también ha pasado por acá. Esperemos sea así. Yo no veo otra forma de que se entienda. Y sí creo que cuando se afecta lo productivo, mucha. Son súper, como, no condescendientes, pero se generan los cambios precisamente para evitar de que esto siga ocurriendo. Claro, así es. Mira, en todo caso, el tema del tema si es o no es movilizado este año, yo creo que esa es tarea de todos. Es tarea de todos. Y el movilizarse es por algo en concreto. O sea, nosotros queremos lo básico. Como piden los que están tomando en estado de sitio, agua. Nosotros pedimos lo concreto. Una educación de calidad que nos merecemos todos en Chile. Y el Estado tiene que hacerse responsable de eso. Y nosotros llamamos a todas y a todos que el día 3 partimos nosotros, por lo menos. en la calle haciendo esa pequeña actividad que es... No es un show, no somos los artistas que vamos a dar un show, no es eso. Es algo más que eso. Vamos a entregar lo que sabemos hacer de la manera más simple posible y, no sé, y bonita. Y ojalá vaya harta gente. Que suene fuerte. Que suene fuerte. David, Javiera, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Nosotros vamos a una pausa musical. Gracias. Y nos vamos con los temas que quedan. Y más encima nos vamos, se me había olvidado, Venezuela. Lo hay el golpe, ya hay ciertos sectores de la nueva mayoría apoyando el golpe, irónicamente del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, de que se ha quebrado la institucionalidad en Venezuela. Vamos a estar con eso también, ya el último bloque de El Matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a una pausa musical, nos vamos a ir con su verso y este tema, bien ad hoc, infórmate. Salvemos Lea. Vamos. Nos vemos. Chao. Ya regresamos. Buena, chiquillo. Today we have a democracy that's mature, that is consolidated. You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison. Yeah. That has to have an impact. My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies. We will never lose democracy again. Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilicen estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo indefenso. Mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de Estado. Es vergonzoso que para todos aquellos que lucharon por la defensa de la vida hayan puesto precio a la nuestra, que hayan puesto precio a la tierra, precio a los recursos naturales. Si la presidenta no te cuenta la pulenta, lo hago yo, Chile está en venta desde que la concerta ganó el no. El Willow y también Frey dieron paso a Bachelet, donde el mercado se hace rey y el subcontrato se hace ley. Mi canto no es de mala fe, tengo evidencia suficiente para condenar a muerte a 20 dirigentes malolientes. Solamente basta con mirar las calles desde el Transantiago, 4 millones de detalles cotidianos.

Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estuvimos ahí con la gente de la comunidad del Liceo Experimental Artístico, el LEA. Recuerde, salvemos el LEA, es el hashtag, o hay un cartelito que lo puede pegar usted en el propio, qué sé yo, muro de Facebook. Y recordar de que el 3 de marzo van a iniciar las clases afuera ahí en Mapocho con Lourdes. Ahí, esto ya es quinta normal, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, sí. Así que ahí pues vamos a estar muy atentos también con lo que ocurre con eso. Y más rato también puedes ver la publicación de esta entrevista junto con la nota y también el trabajo ahí de la Constanza, la Connie, que hizo un registro también fotográfico de la colección en la que está el Liceo Experimental Artístico. Bastante noticioso ha estado, bueno, está la palestra de lo que está ocurriendo con Venezuela, a propósito de que hay un montón de parlamentarios bastante, entre comillas, transversal de la clase política, no nos referimos, apoyando de una u otra manera a la oposición venezolana. Esto a propósito de la encarcelación de Ledesma, alcalde de Caracas, quien, recordemos que hace un par de, ya casi una semana, unos cuantos días, se desarticuló, según el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, un intento de golpe de Estado, uno más, uno viene a decir a esta parte, el cual tenía como objetivo asesinar al presidente Nicolás Maduro, por lo menos esto han señalado desde el oficialismo venezolano, que se iba a concretar el 15 y 16 de febrero, incluso ocupando unos aviones conocidos como los Tucanas, así como acá tenemos, que se yo, los Pillán y todo eso, se iban a ocupar esos aviones, y eso generó la detención de altos funcionarios del ejército venezolano y otro dirigente, en definitiva, entre ellos está Ledesma, alcalde de Venezuela, como parte de esta conspiración para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que viene, bueno, enfrentando problemas desde esta intervención externa de parte de Estados Unidos, pero también de lo que fueron las manifestaciones de febrero, que fueron manejadas con cierta, no con cierto, fueron manejadas en términos represivos, cuestión en la cual salió el mismo gobierno a pedir perdón y de hecho destituyó a gran parte del alto mando de la policía. Hizo una reestructuración, esto fue en febrero del año pasado, pero se ha ido utilizado para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, que está agobiado también, y con un embargo silencioso, esta cosa de que falten productos, toda cosa, es un tema que acá conocemos bastante bien. Uno diría, llama la atención de que haya gente de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, actual gente de gobierno, llamando a intervenir a la presidenta, que debería llegar hoy día a la moneda. Perdón, llega el lunes. Llega el lunes. O sea, el lunes llega, asume. Hoy día, Santiago. Hoy día llega Santiago. Ah, ya. Hoy día debería responder. Debería. Un montón de preguntas que hay. Esto a propósito de el fiscal, ¿cómo se llama? Luis Toledo. Luis Toledo. Se acuerda, ¿eh? La parentela. Sí. Toledo bueno. Sí. El fiscal Luis Toledo, que está viendo el caso Cabal, sí, que involucra al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, junto con su esposa, Natalia Compañón, ha señalado de que va a llamar precisamente a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, hijo de la presidenta, nuera de la presidenta, y que no descarta incluso llamar al propio Andrónico Luksic, ya que está tan buena onda y solicitó hacer cosas como cualquier otro empleado. Bueno, no descarta el llamarlo a declarar precisamente. Esto venía siendo en calidad de testigo. Y de ejecutivo de cuenta. Y de ejecutivo de cuenta. Eficiente ejecutivo de cuenta. De esto. Sí, acá dice el nauta parlamentario socialista chileno criticando la detención del alcalde venezolano. Al PS chileno siempre le incomodó el chavismo. la verdad no sé si le incomoda algo el PS chileno, tiene intereses nomás, pues, y apoya a lo interés que más le favorece. Pero con esta situación del Partido Socialista, ¿le dan la razón a Evo Morales después de las declaraciones que hizo? Uh-huh. De que los socialistas chilenos no son tan socialistas. Entonces, y además, de la Democracia Cristiana no me llama la atención, porque hay que recordar que entre el año 1970 y 1973 estuvieron colaborando firmemente para el derrocamiento de Salvador Allende, con el acaparamiento, una de las técnicas que se usaron en esa época, que se está usando en este momento también en Venezuela. Claro, o sea, yo no digo de que Venezuela es el paraíso, ni tampoco digo que Maduro es el Mesías. Sí, el Castro de América Latina, pero... Porque Fidel Castro de América Latina es Fidel Castro. Claro, obvio. Entonces, el asunto está en que es el hecho de una u otra forma... darle cartas a un golpe de Estado. Claro, ahora eso es lo complicado. La Democracia Cristiana tiene una larga tradición golpista, como tú dijiste. Por supuesto. Y lo que uno ve es que el gobierno está ansioso de intentar desestabilizar el gobierno venezolano. Claro. O sea, lo hizo cuando fue el golpe del 2002, e inmediatamente. Reconoció a los golpistas en ese momento. Reconoció, claro, a los golpistas, y ahora sí. Nuevamente. Entonces está ese tema así de que están prestos justamente al golpismo, y eso es parte también por algo también relacionado con el caso que la intervención estadounidense también. Acá estamos prestos a eso. Hay un llamado. Sí, vamos a conversar precisamente con Sebastián Alfonso, otra vez dirán algunos, que le importa. Pero hubo un encuentro precisamente el día de ayer en Caimanes, esta localidad de la comuna de Los Vilos, la cuarta región, en la que se juntó la comunidad de Freirina del Valle del Huasco, que está en término movilizado, se juntaron a apoyar y tuvieron una jornada ahí muy interesante. Llamativo es lo que he registrado particularmente, y por eso también lo llamamos, registró Sebastián Alfonso con su celular, que estuvieron haciendo un streaming y no se podía ver la gran cantidad de gente de personal de carabineros que hay en esta zona y en esta localidad de la cuarta región. Esto a propósito de la movilización que lleva la comunidad para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema emanado el 22 de octubre del año pasado, donde se le dice y se le exige a la minera Los Pelambres del grupo Luxe que restituya el cauce natural del río El Pupío. Esto a propósito del relave, está el tranque El Mauro, cosa que hemos estado conversando en reiteradas ocasiones. ¿Estás por ahí, Sebastián Alfonso? Sí, hola, ¿cómo estás, Toño? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien también, un poco cansadito, pero bien. Cuéntanos que ustedes estuvieron allá y de hecho quedaron pernoctando durante la noche allá en Caimanes. ¿Cómo está la situación en Caimanes? Mira, primero que nada explicar un poco el contexto de nuestro viaje. La asamblea de Freirina, en concreto las personas, ¿cierto?, de Freirina, hemos estado siguiendo como seguimos realmente siempre. Tratamos de estar al tanto de los conflictos que tienen, sobre todo comunidades que están ligadas a territorios y que están en condiciones similares a las nuestras, pidiendo algo tan básico como dignidad, salud, agua, aire, en este caso Huasco, porque nos toca muy directamente. Nos angustia cuando sabemos de otra comunidad que está pasando lo que nos tocó sentir a nosotros. Entonces la asamblea surgió en inquietud de parte de los vecinos de informarnos directamente, porque veíamos que estaba muy difícil. No había gente de Caimanes que estuviera transmitiendo o que estuviera al menos escribiendo de primera fuente. Entonces sí veíamos que había mucha gente que escribía sobre Caimanes, que iba, apoyaba un tiempo y después se iban y, no sé, por otro día sacaban una nota de prensa, cosa que es lo primero que empieza a llegar y es lo que abre el camino y es muy útil, ¿no? Yo no estoy haciendo una crítica para nada, por favor. Hágalo nomás, si no nos complica. Todo lo contrario, de hecho, Freilina, esa gente que llegó, a ver, me voy a referir en concreto a ustedes, por ejemplo, y a muchos otros medios, el trabajo que hizo Piensa Prensa, Prensa Piensa, uh-huh. también las imágenes, que la mayoría de las imágenes salen a través de ellos, uh-huh. Y etcétera. Un montón de gente, incluso anónimamente, que llega, hay una gente de derechos humanos, hay una francesa allá que también anda con la cámara en la mano, y mucho material que hay de video que se ha publicado es lo que ha hecho ella, y mucho material en video que no se ha publicado, pero que ellos tienen, que también es muy valioso, lo ha grabado ella. Uh-huh. Entonces, pero nosotros desde allá, y en general los chilenos, no teníamos mucho acceso a la verdad al final. Entonces surge esta idea de ir, a raíz de que un par de vecinos de allá, de yo y ahí, andábamos coincidentemente con la Serena, por otro lado, yo por trabajo, qué sé yo. ¿Está en algún lugar que de repente se te va la señal? Mira, estoy en la Serena, no sé. Bueno, el asunto es que uh-huh. Ahí te escuchamos. Se dieron las cosas para ir. Los vecinos querían que fuéramos también a llevar, no sé, por todas nuestras redes, lo poco que tenemos, que hemos construido, ponerlo a disposición de ellos para eso, y en concreto hacer ese streaming que para que ellos pudieran hablar y decir en el fondo desde ellos mismos, sin un intermediario, sin una nota de prensa, sino poder hablar con ellos y que pudieran decir, y el que quisiera escuchar directo lo que estaba pasando allá, que es una situación que ustedes vivieron casi calcado. Es que quedamos impresionados realmente con Jair. De partida, nosotros también nos interesaba saber cuál era su forma de organización, en qué nivel de organización estaba. En general uno empezó a saber de Caimanes hace poco, pero allá nos venimos enterando de que es una lucha que lleva varios años, lleva más de 8 años en concreto. Entonces, nos encontramos con un nivel de organización bastante más avanzado de lo que esperábamos. También prejugando a lo mejor por el mismo tema de las comunicaciones, que no está muy muy organizado, pero claro, llegamos ya, es un pueblo de 1,000 personas, son 1,100 y tantas personas, es poquita gente. Entonces, eso que puede parecer un punto en contra, al final es un punto a favor. O sea, en 2-3 tiempos se organizó la caravana, en 2-3 tiempos se abrió una sede, en 2-3 tiempos apareció un data, vimos videos, etcétera. Muy muy organizado, eso nos encontramos por una parte. Y bueno, por otra parte, ya llegando a Caimanes, el acceso, un control policial, revisando las mochilas, el interior de las mochilas, revisando control de detención, o sea, control de identidad también, realizando control de identidad, preguntándote la procedencia, por qué vienes para acá, a qué vienes, a dónde vienes, a qué hora te vas, hasta cuándo te quedas, etcétera. Así es que eso ya es un poco fuera de lo normal. Entramos y mucha presencia policial en la plaza, también dando vueltas en diferentes puntos, tiene 3 accesos, los 3 accesos controlados, y provocaciones también, pues llegamos justo en el contexto de una, no sé, tenían una actividad de la semana caimanina, no sé bien qué consiste, pero si estarán de aniversario, no sé, pero tenían alguna actividad, iban a hacer una corrida, iban a correr los hombres contra las mujeres, qué sé yo, un ambiente así súper vecinal, buena onda, ¿cachai? Y pasaban los carabineros, se paraban en la esquina, las palizas prendían, empezaban los silbidos, y después volvían, ¿me entendí? Ese tipo de cosas también que a los vecinos ya los tienen aburridos, entonces es como una provocación. Yo creo que es en otra escala similar a lo que pasa en las marchas. Tú veis que las marchas, no sé, de los estudiantes van súper artísticas, hasta que el primer Paco viene y pega el primer manotazo, provocando, y termina la cuestión reventando, pues más o menos lo mismo. Ahora, yo les decía que en estos 70 días probablemente 76 días tuvieron en toma. Eso es lo otro que es impresionante, porque allá en Freirina tuviste, no sé cuántos días tuviste tú, Toño, pero a mí, yo envejecí 10 años en esos 5 o 7 días. Se te notaban. Es un cansancio horrible, o sea, yo no sé, la gente que de repente opina, oye, esta gente que le gusta estar al lado del neumático prendido, ¿qué están hablando, man? Esa weá, un sufrimiento. ¿Cachai? O sea, ponte a pensar lo que tiene que estar pasando con tu comunidad para que tú decidas hacer eso. Y 76 días, pasar Navidad, Año Nuevo, a 8 kilómetros de una caminata de 8 kilómetros del pueblo, además. O sea, eso requiere organización, eso requiere unión, eso requiere tener la película clara. Y bueno, aquí hay como decía, 8 años de la organización y además 14 años más o menos del tema con la empresa. Entonces, la empresa se entera por ahí por el 2000. Ya, pero ellos tienen otros problemas de antes. Sí, entonces, sí. Tienen su tiempo para atrás y eso se nota en que aquí no hay dudas como en otros lugares de pucha, pero que se quede, pero sin el relave, movamos el relave para allá. No, aquí la gente está clara y tampoco tú ves que haya gente en contra, mucha gente en contra. O sea, se ve como una cosa de verdad muy... no quiero decir masivo porque no es tanta gente, pero todos están comprometidos con el tema. Pues la caravana también se veía, toda la gente salió y yo decía, oye, todos salen, si es que esto lo hacemos todos los días, me dijeron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no, son nosotros también, que tú, Antonio, no sé, ¿con quién estás ahí? ¿Estás aquí solo? Estoy con Alfonso, alter ego tuyo, y con Joaquín, te saludan acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sabía, que no he tenido la posibilidad de escuchar la radio porque como finalmente nos quedamos... Salimos ya muy temprano, yo tenía que llegar aquí a hacer cosas, a trabajar, así que no pude escuchar la radio. Bueno, saludos a todos. Gracias. Nos pasó lo mismo a nosotros allá, pues, cuando tú trasladáis tu vida a un corte de ruta y tienes que solucionar problemas comunitariamente, como la alimentación, como el agua, la sombra, algo tan fundamental. Tan simple como eso y significa eso que tú traes unos palos de tu casa y con tus vecinos te armás ahí un ranchito y finalmente lo que era un corte de un día termina siendo 2, 3, una semana. A ellos les pasó así, además que después, chuta, vecino, ¿qué vamos a hacer? Viene la Navidad, bueno, traigamos los regalos para acá y bueno, y una cena con los niños y quién se disfraza de viejo pascuero y una foto realmente hermosa y después, oye, viene Año Nuevo, bueno, Año Nuevo. Y a nosotros, bueno, no fue tan así, tan extenso, pero en otra escala fue lo mismo. Y después este tema termina, y a Carabinero, qué sé yo, se termina. Pero tú has pasado tanto con tus vecinos, has tenido que aperrar de una manera con ellos, que la trama social, empezaste a conocer vecinos que vivían arriba, a la Concha de la Loma, que a veces lo veías pasar, que lo encontrabas cara pesado, la vieja zapa de allá, que no sé qué, y puros prejuicios típicos de barrio. Y resulta que ahora te encontrás con tus vecinos y les dais el tremendo abrazo, ¿cachai? Entonces se termina este tema ya no y te volvís a meter a tu cubículo, que son nuestras casas hoy día, con la tele y con tus weas de siempre, y no, y los echáis de menos, ¿cachai? Entonces ellos todos los días se juntan desde que los desalojaron, en la junta de vecinos, y transmiten los videos que han tenido, porque a poquito va llegando el vecino que tenía una cámara y trae su chip, y se van compartiendo estas imágenes, espontáneamente las van aplaudiendo y después de eso salen en caravana y se ponen a echarle las pelotas un poco a los pacos, pasan por la casa de una señora que es la que tiene una mansión así como grande, que es la que hace no sé cuántos años había empezado todo este tema y finalmente la compraban con una punta de millones, etcétera. Eso, no, sin nombre ni apellidos, pero eso pasa en todos lados también, pasan para allá, de un par de bocinas un rato afuera y eso parte también del empoderamiento de la comunidad, que no se deja amedrentar por Carabineros, porque todo ese tiempo seguidos por Carabineros, después nos pararon al primer auto, le pasaron un parte porque iba con gente en el pick-up, ajustado a la ley, digamos, pero no, también con el afán de molestar, pues, o sea, se dio una discusión ahí que salió en el streaming también, que el Carabinero decía, oiga, pero mire lo que está haciendo usted, yo estoy haciendo cumplir la ley. Bueno, ¿y quién hace cumplir los fallos de la Corte Suprema, por ejemplo? Que es una pregunta que se ha hecho mucha gente. Oye, pero el güey me contesta, po. ¡Ah! Y lo voy a buscar y lo voy a rescatar, y me dice, bueno, para eso están ustedes. Nosotros le digo, así, pero ya. Ah, oye, espera, me está diciendo que nosotros tenemos que hacer cumplir la Corte Suprema. Bienvenido a Macondo. ¿Quién es el Paco aquí? No, una locura, pero bueno, eran puros Paco, así como 19 años, cari pajaro. Ganándose el bono son ahí. La anécdota. Porque queda para la anécdota, pero lo que sí queda para los fomes esto, que es una comunidad pequeña, que está con mucho carabinero metido, no tienen retén. Incluso previo a todo esto había un inicio de acuerdo, no sé cómo llamarlo, entre la Junta de Vecinos y Carabineros, y un vecino que estaba haciendo como de intermediario entre Carabineros y la Junta de Vecinos para poner un retén en los terrenos que les iban a donar incluso. Y después de esto, no, pues se acabó la buena onda con Carabineros, y además ellos tanto tiempo que pidiendo tener Carabineros y llamando y no vienen, está todo ese tema detrás también, pues. abandono de parte de ellos. Y de un día para otro, Lucy manda a llamar y están rodeados de patos, pues, después de no tener carabinero toda la vida, ¿cachai? Entonces todo eso, falta de tacto, al final repercuten en la gente, pues, se nos aburre. Pero cuando tú hablas de, por ejemplo, los tres accesos que están con controles, aleatorio, qué sé yo, carabinero, de una comunidad que, la verdad, desde una comisaría muy chiquita, y hoy día están rodeados de carabineros, que básicamente es para, entendemos así, la otra vez que estuvimos chequeando, para resguardar el orden público y resguardar las operaciones de la propia minera, los camiones y todo. Y llamativo, la pregunta que tú le haces al carabinero, bueno, ¿quién hace cumplir un falle de la Corte Suprema, que es la instancia máxima en términos judiciales en Chile, y que les diga usted, no sé, puta, a uno se le viene un montón de cosas a la cabeza, pero así funciona Chile igual, ¿no? Sí. Usted mismo lo vivieron en el proceso de Jean Ferdinand. En la noticia, ahora este negocio entre privados, que parece que no era nada entre tan sí entre privados, habían unos seremis metidos por medio, y todo esto toca el hijo de la presidenta, y al final se especula, yo como caimanino, por ejemplo, si no fuera, me podría cuestionar, bueno, ¿y cuál fue el, a cambio de qué Lucich? Porque a todo esto, no sé, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que Lucich dice que vería con buenos ojos que viniera el señor Dávalos. Exactamente. Entonces, al final, sí. Ni siquiera es que él pide, sino que Lucich lo pide a él. De hecho, eso es la declaración de Sergio Busto, que es el que hace la demanda laboral y que se destapa el caso Cabal producto de eso, muy parecido a lo que ocurre con Hugo Gutiérrez en el caso Penta. Un empleado de la empresa Cabal, que después lo desconoce y no le paga la plata que debía, él dice, bueno, yo tengo acá pruebas, tengo un montón de mail, cerca de 500 según señaló, y que ahora incluso dijo algo el día de ayer, Sergio Busto, hay un personero importante en ejercicio del gobierno que también estaría involucrado en ciertas peticiones que le habrían hecho a él, en ciertas diligencias y gestiones. Todo hace parecer que un ministro. Imagínate, o sea, confirmado entonces que es Lucy el que pide que se que vaya a él. De hecho, el fiscal Luis Toledo, esta semana hay un fiscal precisamente revisando el tema de lo que pasó con Cabal y no descartó, o sea, va a llamar a Sebastián Dávalos y a Natalia Compañó y no descartó llamar a Andrónico Luksic a declarar. Claro, o sea. Va a ver cómo le va a ese fiscal. Bueno, yo no pongo esperanza ahí, no pongo mi carta ahí después de lo último tampoco. Después lo va a tener en un sótano revisando papeles en el futuro, pobre. Claro, un acuario ahí. Pero es lo que hay. Oye, ¿registraste, guardaste ese streaming? Queda registrado ahí en la página de Tweetcasting, en buscarse Sebastafari y ahí debe quedar. Los famosos streaming, de hecho muchos pudieron ver el proceso y la prehistoria de lo que fue el conflicto allá con AgroSuper a propósito de tu streaming. Sí, pues claro, eso está ahí todavía, yo no lo he bajado. En algún rato dije, lo voy a bajar, no sé, ahí está disponible, así no hay nada que esconder, bueno. Pero el de ayer en particular está a través de Sebastafari, o sea, perdón, de Freirina con 100, arroba Freirina con 100. Ese es el usuario donde quedó el streaming de ayer, quedó ese registro. Y bueno, nos vamos de vuelta con el mensaje de la hermosa comunidad que conocimos, de que van a ir a verlo, van a mandar así a lo mejor un par de emisarios igual que nosotros para que vayan a ver cómo fue lo nuestro, porque de verdad que hay muchas similitudes, no solo en los problemas, sino que en la forma de solucionar los problemas. Y es llamativo eso también, porque sin haber ningún contacto previo, ¿cachai? Y se aprovechan de estrechar lazos entre comunidades que somos hermanas, pues, ¿no? En lo mismo, tu problema es mi problema. Oye, Sebastián Alfonso, agradecidos del contacto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en Caimán, atentos a lo que ocurre también en el Valle del Huasco. Recordemos que ustedes están peleando por la revocación de la RCA de AgroSuper y también están peleando contra la instalación de uno de los proyectos más grandes y contaminantes de Latinoamérica, como es Punta Alcalde. Eso, sin contar con una Bacualama cantidad también de proyectos que hay a lo largo del valle, son alrededor de 25 que ni siquiera yo me lo sé. Y bueno, todos esos proyectos están esperando, como dices tú, el enchufe para todas esas mega empresas que va a ser la termoeléctrica en Guasco. Así que esa es la madre de las batallas hoy día. Bueno, pues, y ahí vamos a estar atentos, aportando lo que podamos también en informar y tener una visión desde la primera fuente. Listo, eso. Todo. Yo creo que el mensaje aquí estas semanas que vienen es a estar muy atentos con Caimanes. Yo creo que nuestros ojos puestos allá significan seguridad para esos vecinos, significan menos impunidad. Así es que yo creo que puede pasar algo porque están ahí muy, hay mucho roce, están muy juntos, ¿cachai? ¿Hay mucho roce o roce? Roce, ah, hay mucho roce, perdón, entre Carabinero y la población. Entonces eso puede pasar algo, pues. Así que no sé, para mí me preocupa, yo estaría pendiente ahí para cualquier cosa que ellos puedan solicitar. Oye, nuevamente agradecido, un abrazo fraterno y gigante. ¿Tú estás en Igualmente. La Serena? Sí, en ahora. La Serena. Un saludo para la gente de La Serena ya. Ya pues, un abrazo para todos ustedes también. Nos estamos escuchando. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Y ahí estábamos con Sebastián Fari o Sebastián Alfonso, llámelo como usted quiera, un habitual de acá de la radio, de Felina Consciente, que ayer tuvieron esta reunión con la comunidad precisamente de Caimanes, estuvieron haciendo este streaming, donde uno pudo ver de primera fuente, las imágenes donde estaba el tema de Carabineros, llevaron a cabo actividades, y cómo esto de ser una localidad tan pequeña, de casi 1000 personas, un poco menos incluso, rodeada de Carabineros. ¿Y para... que no tenían Carabineros? Más encima. Pero para cuidarle el negocio al hombre más rico de Chile y uno de los 100 hombres más ricos del mundo, Andrónico Luxi Crait. Es que eso de tener seguridad gratis también es un gran beneficio. Así se puede cualquiera. Tal vez lo que decía el carabinero era un llamado al poder popular. Así, bueno, ustedes hagan justicia. Claro. Tal vez el carabinero está... En esa onda. En esa parada. Bueno, ¿quiénes ven la justicia? Ustedes, claro. Poder popular. Tómense la justicia por su mano. Eso le está diciendo el señor carabinero. Claro. El compañero carabinero. A justicia en Luxich. Claro, porque se supone que carabinero tiene que poner que la ley se cumpla. Claro. ¿Sí o no? Ya. Y si el carabinero viene y dice, para eso están ustedes, entonces ¿para qué están los carabineros? ¿Para reprimir, será? ¿Para hacer la guardia personal de algunos potentados de este país? Sí, parece que eso simplemente, y por lo menos así lo ejercen y así lo muestran. Claro, eso es lo que nos están mostrando día a día. Claro. Cuidado, tienen que mostrar tal como es la cosa. Exactamente. No estarnos poniendo en esta disyuntiva y dándonos ciertas responsabilidades que son demasiado grandes para nosotros. Tal vez no, ¿eh? Claro. Entonces por ahí va el asunto. Exactamente, sí. Pero bueno, así funcionan los carabineros. Se muestra su... Porque si ahora carabineros nos está diciendo que ese es el papel nuestro, entonces quiere decir de que esto se está ya, como decías tú hace un momento, se está transformando. O sea, nosotros tenemos que tomar y hacer justicia por nuestra propia mano y... Eso es lo que nos está diciendo la autoridad. Sí. Entonces, es complicado. Tal vez hay que hacerle caso a ese carabinero. Mm. A ese nomás, no al otro, porque el otro no hay que hacerle caso. Eso, salga a la calle, todo. Pero eso no hay que hacerle caso. ¿Pero qué sabe uno si los otros piensan igual también? Ahí tenemos otro llamado. No, vamos a hablar un rato. Es que tenemos un audio muy malo, pero para decirle algo, ahí estábamos hablando con la Jimena Acevedo, viuda del dirigente sindical asesinado Juan Pablo Jiménez. Mañana sábado se cumplen 2 años de su asesinato y van a haber una actividad de... A las 7 precisamente, en el lugar donde fue asesinado, sí. Fuera de lo que era... AZ. La desarmaron precisamente, aunque siguen trabajando con un nombre y en otro lado todo el cuento, pero desarmado eso, 2 años donde también se vienen algunas cosas, algunas informaciones también importantes respecto a conocer la verdad y que también ha estado llevando a cabo el Comité Verdad y Castigo por Juan Pablo Jiménez, donde hay una verdad judicial bastante irregular. Cuando uno se mete a revisar judicialmente cómo se llevó a cabo la investigación, cómo se llevó a cabo el proceso judicial, la verdad, termina con arca. Termina culpando a un chico que, de hecho, por ejemplo, datos. El arma nunca fue encontrada. Se culpa a un menor de edad que supuestamente se estaba siguiendo según un informante que tenía carabinero de, si no me equivoco, la 52, que habría identificado a ese chico con esa arma, el que habría disparado en una balacera donde habrían participado 8 personas, pero todos identificaban al chico. Una bala que recorrió casi un kilómetro, se supone, y llega y entra limpia hasta la cabeza del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, y que defendió por un abogado de narcotraficante, y que al final, más encima, cuando lo van, entre comillas, a detener, lo terminan baleando para matarlo, y el tipo, el chico, termina quedando vivo, sobrevive de muy malas condiciones, porque al parecer se esperaba que muriera. Y terminan culpando, pero como ya había estado el tiempo suficiente, queda listo el caso, él termina siendo culpable y queda... Claro, y lo hacen declararse culpable, de yo lo conversaba el otro día. ¿Cómo tú te puedes declarar culpable jurídicamente? O sea, si hablamos de lo jurídico, no de lo procesal simplemente, de un disparo cuya trayectoria no viste ni conoces. ¿Cómo puedes declararte culpable de algo así en una balacera en donde habían supuestamente otros miembros? Tú no te puedes declarar culpable porque tú puedes decir, bueno, disparé, pero tú no puedes decir que ese disparo, mediante una declaración, atravesó un kilómetro, un lugar donde no estabas viendo, entró una empresa y le cayó y llegó a la cabeza de un dirigente sindical. Eso tú no puedes comprobarlo, por lo tanto la justicia, más allá de declararse culpable, tiene que tener las pruebas. Claro. Yo me puedo declarar culpable del asesinato de Kennedy, pero claramente las pruebas están en mi contra porque yo no estaba vivo para entonces. Entonces, justamente la justicia ahí comete un grave error, porque no comprueba la veracidad de una declaración de culpabilidad. Una declaración de culpabilidad hecha bajo presiones, hecha justamente bajo amenazas de que la única forma de que salga libre es que se declare culpable ahora, porque si no se declara culpable probablemente la pena va a ser mucho mayor, y cosas así. Entonces lo que uno está viendo es que hay una verdadera vejación, podríamos decir, al concepto real de justicia, a cambio de justamente ocultar una verdad, ocultar la verdad, podríamos decir. Acá hay un ocultamiento, acá me recuerda mucho, también estaba hablándolo eso con México, a la verdad histórica de Murillo Caram en Ayotzinapa. El Procurador General de la República. Exactamente, o sea, hagamos una verdad, sostengamos una tesis que nos exculpe. Que no se la compra nadie, que científicamente tiene un montón de vacío. Yo revisé completo, de hecho está disponible, lo pueden encontrar, incluso son casi 2 horas de la presentación de pruebas de la PGR. Y te quedan unas dudas, pero gigantescas. Y no, científicamente llegamos a esta conclusión. Chúpate esa con mayonesa. Versión que, dicho sea de paso, los padres no se compran. Que la Universidad Autónoma de México comprueba con sus científicos de que no tiene ningún sustento, valga la redundancia, en científico. Y todo eso. Y acá, en el caso de Juan Pablo Jiménez, es bastante similar. Acá se ve, creamos un relato, una tesis que no tiene asidero, pero la defendemos como si fuera la verdad. Exacto. Y con la tozudez, con la insistencia, como si fuera la única verdad posible, sin explorar otras tesis, sin darle cabida a otras visiones, sin realizar alguna investigación paralela de otras posibles causalidades. Acá no se ha hecho nada de eso, simplemente se sostuvo, es una bala loca, como le llaman ellos, una bala disparada a distancia, y esa bala llegó, y esa es la única verdad que nosotros vamos a investigar. A 2 años del asesinato de Juan Pablo Jiménez, entonces mañana 21 de febrero a las 19 horas, esto en Isabel Riquelme 530, fuera de donde fue la empresa, donde era la empresa AZ, y también hay un monolito ahí de que recuerda a Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical, asesinado hace 2 años atrás. Y es como altura lira también, para dar como referencia. Para que se ubiquen bien. Bueno, en la tarde vamos a estar subiendo toda la información y ahí vamos a estar hablando también con Jimena Acevedo, su viuda, que también le mandamos un saludo grande desde acá. Nos queda ver un cachito así, dirán con la cara que tienen acá, son como las 2 y tanto, pero de Venezuela solamente decir, más allá de que usted le pueda agradar o no, que pueda estar de acuerdo o no con la forma y todo lo demás con el caso de Venezuela, con el golpismo, ni un tantito así. Exactamente. Ni así, ni chiquitito. Y recordemos una cosa que claramente Estados Unidos no quiso ponerlo en los derechos humanos, pero igual queda como de los derechos fundamentales, la autodeterminación de los pueblos. Acá esto de estar llamando la intervención, esta cuestión de estar interviniendo en política es totalmente incorrecto, y además el golpismo, como tú dices, no se le puede dar cabida bajo ningún propósito ni mérito. Pueden haber críticas si uno quiere al gobierno de Maduro, bueno, pero esas críticas se llevan políticamente, no se llevan a través del golpismo. Eso no se puede tolerar, no se puede aceptar, y da vergüenza y da rabia de que nuevamente la nueva mayoría, antiguamente Concertación, tal vez digan no lo hemos hecho antes, porque antes nos llamamos Concertación, llamaron a un golpe. Y están preocupados, o sea, los presos esta semana, de hecho lo publicamos nosotros en la misma página, lo pueden buscar, radioviafrancia.cl, la denuncia de tortura de parte de presos políticos mapuche, que no es la primera, hay presos comunes también que denuncian tortura, han habido procesos en virtud de eso, después de que nadie les creía, no escuchaba a nadie. De hecho, estos mismos parlamentarios, solícito y rápido, no pidieron en que se pronunciara, por ejemplo, Michelle Bachelet por el caso de los 43 de Ayotzinapa, en México. Que es un caso gravísimo, claro, de negación de justicia, de institucionalidad y un montón. Y eso se lo sumaba a 20.000 desaparecidos. Y sumado también cuando se pidió incluso en el propio Congreso el minuto de silencio, ¿se acuerdan de eso? No, es que la verdad que pasaba a llevar el protocolo porque iban a tener otra cosa. Y nunca hubo. Sí lo hubo para Pinochet, por ejemplo. Claro. Y Lina. Para Guzmán. Línea tu democracia. Pero me quedo con eso. Compañero, ¿y la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde queda? Pero bueno, en fin. Eso es lo que pasa constantemente con la casta. Salió lindo. Sí. Buena, pues, Pablo Iglesias. Me creo Pablo Iglesias, coño. Saludos a todos los seguidores de Pablo Iglesias, Ernauta y todos los demás. Todo el Bielsa, esos seguidores de... No, me consta que algunos ahí no. Nada, programas largos, hemos tenido de todo, hay harta información, están dando harto material. Nos jodieron las vacaciones, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Porque hay que estar. Y se pueden despedir si quieren igual. Bueno, hasta luego. Siempre los discursos, y eso genera una conversación. Se durmió todo, la mitad del programa. ¿Cómo que la mitad del programa? ¿Estaba durmiendo ahí en el sillón? No estaba durmiendo, estaba viendo las noticias. ¿Qué vienes con qué? De hecho, yo lo estaba en la sala de prensa de Radio Villa Francia. De hecho, trajo información, hay que decirlo. Sí. Ya, pues vete. Que el primo te quería procesar ahí. Ahora no sabemos si que eso lo soñó o lo vio. Ah, ya. Eso es otro detalle. Gracias. Bueno, parte de la vida. En fin. Bueno, yo por mi parte me despido. Que tengan un maravilloso fin de semana. Les recordamos, aprovechamos también de recordar que justamente mañana es la conmemoración de los 2 años del asesinato de Juan Pablo Jiménez. Y también. A las 7 de la tarde, sí. Isabel Riquelme con Lira, más o menos la ubicación. Y también son los 50 años también del asesinato de Malcolm X. Que ahí tengo ya armado un articulito para que ahí lo vean. De hecho, hay otra persona más. Lenin. Sandino. Sí, asesinado. Mira. 21 de febrero. Un 21 de febrero es un día bien fuerte. La traición de César Augusto Sandino. Exactamente. Claro. Y que fuerte. Está. 81 años. Hoy, como cual no Cristo cuánto. Que fue entregado y vendido. Mejor un pasaje ahí de. Propio papá está un buen lograr la entrega de César Augusto Sandino. General de hombres. En fin. Un día para recordar, para reflexionar y también para estudiar y para decir, bueno, cuáles son los caminos y cuáles son los procesos. Se viene una peli a propósito de Malcolm X. ¿Se viene una película? Sí, muy buena, me dicen por ahí. Wow, estoy esperándola. Bueno, yo vi una. ¿Hay sí, una claro, película? La de Spike Lee. Creo que está en la nueva. Spike Lee, buenísima, esa a mí me gustó. Sí. Y se viene ya la otra que es de Martin Luther King, que ese ya está como estrenada, me parece. Sí, de hecho compite creo en los Oscar. Sí. Sí. Oye, agradezco ahí a los que me trajeron película, se agradece ese tipo de cosas. Y en Vivian, un saludo porque trajeron de regalo la biografía no autorizada completa de Agustín Edwards. Así es. Ah. Pero esta vez no lo regalamos. Eso es para la radio y se va a leer acá. Y quien quiera venir va a tener que venir. O sea, quien quiera leer puede venir acá, no hay ningún problema. Así es. Así que eso. Los agradecimientos dados. Tengo que dar uno en particular. Importante. Quiero. Le dejar para el final un saludo a mi vieja, que está de cumpleaños hoy día. Que, nada, pues, bacán. Cántale el cumpleaños feliz. Se lo canté, tranquilo. Ah, ya. Feliz cumpleaños también. Sí, si no soy tan antisocial como alguna gente anda. Muchas felicidades, un gran abrazo para la mamá de Toño. Sí, un gran abrazo. Una feliz bacán. Cumpleaños. Tuve una la bacán. Oportunidad de conocerla la otra vez, sí. Muy simpática. Sí, me pelaron un montón. Te pelamos mucho, fue muy entretenido, sí. Para todos. Pudimos conocer parte de contó la peor historia, oscura. Sí. Contó la peor historia. De hecho, la mitad de lo que dijo no es cierto. Ya, ¿ah? Todo cierto. Bueno. Están difamando, y no me echaron como dijo ella del colegio. Estás difamando a tu madre en su propio cumpleaños. Sí, eso es verdad. Le puso color. Ah, cree. No, toda esa historia es cierta. Está comprobado. Obviamente que hay que creer a la madre, porque la madre nunca va a contar algo en contra de su hijo, va a contar la verdad siempre. No, ella tiene un rollo ahí con la figura del Che Guevara y cosas raras. Entonces ve cosas donde no hay, cree que son más grandes de lo que fueron. Pero nada, pues una linda, una bacán. Y nada, pues me acordaba de lo que también decían los chicos del LEA, lo importante de formar integralmente y en términos de valores. Mi vieja, artista frustrada a esta altura, pero por lo menos en términos de mi infancia ella era artista. Y nada, pues le agradezco muchísimo haberme enseñado ese tipo de valores. Envidia que tiene mi hermana, que no le tocó eso. Le tocó vivir otra etapa de vida, mucho más chica ella. Pero nada, pues conocer bien el mundo del arte, el mundo del pensamiento crítico y el mundo de decir las cosas que se piensan y actuar en consecuencia. Aunque duele, terminís pobre como una rata, pero ser digno. Así que nada, pues un abrazo gigantesco a mi vieja. No voy a decir que da cumple, aparte de que hay muchos jotes por acá dando vuelta. Y nada, pues eso. Feliz cumpleaños, vieja. Feliz cumpleaños. Aparte que igual hizo un aporte a la humanidad, pues bueno. Sí. Sí, pues, a mi hermana. Seca. Ah, ahí sí. Ahí es, sí, no, conmigo, tú, conmigo tú fue, como, fue tú el como Sebastián Dávalos. No. Afortunadamente no lo doy. Ah, lo más que me subió una cleta. Jamás un Lexus. Pero nada, pues, eso. Listo. Ya, paren de gozar y nos vamos nosotros en esta jornada de día viernes 20 de febrero. Extenso, pero simpático. ¿Le gustó el programa? Hasta el martes. Sí. Uy, te gustó harto. Hasta el martes. Hasta el martes. Soy buena onda, tú. Claro. Nosotros nos reencontramos entonces el día martes. Sí, pues. Y queda poco para empezar a llamarse. Oh, increíble. Bueno, en fin. Señoras y señores, niños, niñas, transgéneros, entes, cabo primero o segundo, ya está el tema. No sabemos si es que cómo le ha ido en su carrera. Pero yo creo que mal, porque los equipos están re malos, según un reportaje. Sí, están re malos. Pero sí. Nos vamos. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Chao. Quédense en compañía de la radio. Antes de irme, ¿cómo se llama? ¿Michelin? ¿Qué cosa? Que puede prender la radio ahora porque vamos con pura música. Ah, no sé cómo se llama. Si lo encuentro por acá, se llama Mr. Chela. Oiga, prende la radio, ya nos fuimos. Ah, para que escuche música ahí. Bienvenido. Prende la radio, apaga tu radio. Radio Villa Francia, activa, activa, activa, activa, activa. Nos vemos, chao. Como una bocilla. Tu, tu, tu, tu. En el porvenir son la verdad. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.